Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará. Buenos días, ya comenzamos acá una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recordamos que también estamos a través de la aplicación para dispositivos móviles llamada TuneIn, donde tú también nos puedes escuchar gratuitamente. Y nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo en la comodidad de tu sillón, en la comodidad de tu cama, como lo sé que lo hace mucha gente que tiene la suerte de hacer eso, o en su trabajo o estudio. Y también nos puedes escuchar a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan, y también nos puedes escuchar. Bien digo, en radiogaláctica.cl, ahí a nuestros compañeros de la de la quinta región en la comuna de San Antonio. Comenzamos ya este día lunes 17 de noviembre, cada vez queda menos de este año, pero vamos viendo. Y comienzo ya saludando a Alfonso, que se encuentra en los estudios de Radio Villa Francia. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Toño, buenos días, aquí estamos bien. Acompañándolo este lunes desde las 10 de la mañana, como todos los días de lunes a viernes en el matinal de Radio Villa Francia. Un saludo para quienes nos escuchen allá en San Fernando a través de la Radio Aucan y a través de Radio Galáctica en San Antonio, y todos quienes comunican a través de las redes sociales. Muy buenos días, aquí estamos acompañándoles. Vamos a estar revisando las informaciones, obviamente, de estos últimos días y lo que está ocurriendo hoy. Vamos a estar revisando lo que tiene que ver con lo ocurrido en Yeyeo Alto, estos últimos días, con la muerte de un carabinero y 2 heridos, que se atribuyó en primera instancia por parte del gobernador de la provincia de Arauco, Humberto Toro, grupos mapuches, y que terminó siendo, luego de esta investigación, un parcelero. Vamos a estar revisando aquello, el contexto, y también un montón de otros datos más que son sumamente importantes tenerlo en cuenta. La formalización se va a hacer mañana, se amplió esta. Ya hay bastante más información de la que se tenía en primera instancia. Y también respecto a qué va a ocurrir con el gobernador que hizo esas atribuciones durante la madrugada, no fue el único, ojo, pero él es una autoridad en ejercicio, pagada por todos, y bueno, vamos a estar revisando en detalle esa situación. Paro docente, y preciso, paro docente de las bases de profesores y profesoras a lo largo de Chile, es lo que ya cumple una semana. Desde el lunes pasado iniciaron ellos el paro, independientemente de que la dirección había bajado el paro luego de llegar a acuerdo con el MINUC. Hubo nuevamente una asamblea nacional para revisar si se apoyaba incluso el paro de las bases o no, aunque usted no lo crea, porque la directiva se apoyaba o no el paro de las bases. Se decidió no apoyar y se aprobó de igual forma el acuerdo con el Mineduc, lo que se iba a sociabilizar y en una semana más iba a tomar ciertas decisiones. vamos a estar revisando aquello. Vamos a ver el rol que jugó Bárbara Figueroa en esa decisión, que ella también es del magisterio. Claro. Y cómo se fue ordenando este Asamblea Nacional que se dio el día sábado, que sin desmedro de eso, no ha mermado en términos de la fuerza de este paro docente de base que ya toma ribete histórico. Uno no ha visto tal movilización, insisto, de base, en la cual ya llevan más de una, hoy día cumplen ya una semana en movilización. Y en vez de bajarse algunos respecto al tema del gasto, se están sumando el día de hoy. Vamos a estar revisando en profundidad el paro docente este día. Vamos a ver qué sigue ocurriendo con Arcis. Vamos a estar viendo bueno, todo lo que tiene que ver con la contingencia, con el mundo y con muchas cosas más. Y esperamos que nos acompañe en un ratito más Bolívar, para ir también haciendo la limpieza de nuestros pecados durante estos días. O algo por el estilo. ¿O no? Podría ser. En una de esas, uno nunca sabe. Porque pasa, hay gente que cree, hay gente que no cree, hay gente que le pasan cosas, hay gente que no le pasa nada. Entonces todo es muy relativo con respecto tanto a la fe como a lo que se va aconteciendo en el diario vivir de cada uno. Entonces hay que esperar, esperemos que llegue pronto para que podamos conversar con él y si es así tocar nuevamente algunos aspectos acerca de declaraciones de algunos países de África con respecto al ébola y profundizar también en algunas cosas de como el caso de Rail que está en proceso de que si se anula o no se anula el caso y así hay bastantes cosas de las cuales podemos conversar en un momento más cuando llegue nuestro querido amigo Bolívar, párroco de Villa Francia y Robert Kennedy. Ahí siento que parece llegar la presencia. Ah, ya, se iluminó. No, se iluminó cuando tú entraste, Alfonso. Ya. Tú lo sabes, pero busca esa cosa para que digamos calma, aquello. Calma, bajemos las pasiones. Pelusa, buenos días. Buenos días, pasó el aviso que Gatito Negro busca casa. Ah, nos convertimos en una especie de agencia de adopciones. Sí, parece. Me parece bien. Ahí llegó Bolívar, lo vamos a empezar a saludar. Buenos días, Bolívar, ¿cómo estás tú? Buenos días. Buenos días, bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Bastante bien, gracias. Qué bueno. Ahí estoy regulando, a ver, ¿está todo bien? Habla Bolívar. Todo bien, por lo menos yo escucho muy bien. Sí, acá también se escucha bien. Sí, pero él no es cómo se escucha, sino cómo sale. Sí, es cierto. Exactamente. Bueno, cualquier cosa avisen desde otro lado cómo se escucha a Bolívar, porque acá tengo el registro un poco bajo. Ya. Y eso que estoy hablando bien fuerte. No, tan fuerte y claro. Cambiado lo... Dale. ¿Ahora? Habla. Sí, buenos días a todos los que nos siguen. Ahí sí. En esta matinal de Radio Villa Francia. El gusto de gente de cambiar los cables. Ajá. Saludamos ahí también a otros más. Ahora sí, estaba cambiando los cables, por eso se entraba del otro que estaba haciendo. Exacto. Bueno, buen día, Bolívar. Buen día de nuevo. Sí, pues porque sí, para que se escuche bien. Cierto. Buen día, dice Pichihuencho también. vamos a revisar también lo que pasó o lo que está pasando con la problemática de la Feria de las Pulgas del Parque Forestal, que fue violentamente reprimido. De hecho, hay un registro, hay un video en el cual se ve a carabineros, por ejemplo, gran cantidad de carabineros en el parque forestal tratando de detener violentamente y enfrentándose con la gente porque a quien se quería llevar detenida era una mujer que estaba vendiendo con una niña de 2 años. ¡Qué valiente! El descriterio de carabineros y el sinsentido y la estupidez de la ordenanza municipal emanada por Carolina Toa. poca gente debe saber de que la Feria de las Pulgas ahí lleva 10 años. Sí, sí, no más. Uh-huh. Para que de un día para otro alguien dijera, no, van a estar una vez al mes. Hay gente que subsiste de eso. Y claro. Claro. Pero además se hace toda una relación social dentro de ese ambiente. Sí, po. Entonces eso también es importante. Muy importante. Las ferias son muy importantes para la sociedad. Porque la gente se encuentra, la gente conversa, la gente opina. Y además tiene un sustento mediante la venta de su producto. Por lo tanto, no es una cosa así al azar o porque un montón de gente se le ocurrió, ya, nos vamos a instalar aquí, vamos a vender y nos vamos. No, hay bastante más de profundidad en aquello. Y hay que ser un poquito, tener dos dedos de frente para darse cuenta que es así. Y además, aquí también hay un problema, podríamos decir, de género. O sea, la alcaldesa manda a reprimir a mujeres, no solo a mujeres, también a hombres, pero también ahí hay un caso, hay un hecho. Y ella, alcaldesa de la misma coalición que la presidenta, que fue presidenta de ONU Mujer. O sea, aquí hay un montón de situaciones de carácter como te dijera, esa instancia en la cual ellos tienen mucha más responsabilidad que el resto. No solo por el puesto que tienen, sino que por su condición de. Exacto. Condición de mujer, condición de presidenta de la ONU Mujer. Entonces, por lo tanto, ahí tienen una responsabilidad mucho más grande. ¿Pienso yo? Exacto. Y, o sea, no solamente porque mujer, yo creo que cualquier sea la persona a la que en realidad se hace la represión, siempre es repudiable, porque en realidad se está vulnerando su libertad y su dignidad, y tratándose más encima, lo agravante es esto, claro, una madre con su niña de 2 años, peor todavía. Nos dice, bueno, ¿qué está pasando, digamos? Y obviamente la feria está ahí porque la gente tiene necesidad, no van ahí por amor al arte, porque se les ocurrió nomás y para pasar tiempo, sino de eso en realidad sacan un algo para poder comprar pan, para poder sobrevivir. Y entonces no sé si la mejor manera será reprimir y desalojar y prohibir por prohibir, o buscar soluciones más profundas, digamos. ¿Qué oportunidad más entonces se le dan cuando ya no van a poder estar ahí? ¿Qué es lo que se le ofrece? ¿A cambio qué tiene? Exactamente. Y ahí creo que dentro de la política política social de la misma municipalidad de Santiago, o del mismo gobierno de manera general, uno podría decir ya, ¿qué se le ofrece entonces a estas mujeres y hombres feriantes? Que ahí es donde encuentra oportunidad. ¿Qué es lo que se le propone? Entonces, creo que ahí debería ir la cosa. Y más que reprimir con fuerza y todo lo demás, abusando obviamente de todo ese poder que siempre las fuerzas policiales han tenido, buscar camino, a lo mejor pueden llegar a posibilidad de conversar esto sin necesidad de venir con tanta fuerza y violenta, ¿no? Cierto, el asunto va por ese camino, o sea, hay... tiene que haber una respuesta, pero nunca la hay. Eso es lo más triste del asunto. Porque ahí debería haber una, por lo menos, una palabra de parte de la Carolina Toa. No solo, porque no hablemos de su padre y todo lo más, porque ella es un ente aparte. Porque tenemos que hablar totalmente de su padre, si estamos hablando de su gestión. No, por eso digo. Exacto. Entonces, es que muchas veces la gente, dice, pero es la hija de... No importa quién haya sido hija, el asunto tiene ella una función, ella tiene una gestión, ella tiene un partido, ella tiene una responsabilidad frente a la gente, por lo tanto, ella tendría que decir algo. De tiene que... mucho que decir. Nada, se evalúa por su gestión y punto. Como porque, de hecho, si estamos atacando el hecho en sí, tiene que ver con su gestión y con las decisiones que toma. ¿Sí? En general, O sea, yo no he escuchado hablar del tema de que se hable de su padre. Sí, de parte de ellos, que hacen recordar para que se genere eso. No, acá hay un tema puntual, el tema de gestión. Por supuesto, así claro. Como cuando se hablaba del tema de los mendigos que no podían estar en la Plaza de Armas, sí. O de tantos millones que se va a remodelar la Plaza de Armas, y ahí está. Siempre a media termina siempre reconstruyéndose por un ladito y todo lo demás. Hay temas que no se están haciendo bien. Ojo, esta no es la primera. También está la pelea con la gente del sector del céntrico, como hacia el sector del barrio Ñungay, con los feriantes. Con los feriantes, por ejemplo, los coleros. Con los coleros. Sí, entonces, también. Ya es un tema sistemático, sí. No es un tema que es particular. El problema que hubo con la escuela esta que estaba ahí en Ñuble con Victoria. Y así, hay una serie de situaciones que han ido una tras otra dándose acá durante su gestión y que no ha dado resultados que todos esperan, sino que se han hecho actitudes así como violentas. No, sí, yo creo que eso es un problema en realidad que tiene que ver con la deuda que se tiene en el ámbito social con la persona que trabaja en la feria. Claro. Y sobre todo los que, por verse obligado en realidad a colarse a una feria, a veces sin posibilidad de conseguirse, digamos, el sustento diario, claro. Y van ahí, porque ahí es donde. Uh-huh. Sí, no hace mucho acá también, año pasado, antepasado, en la misma feria nuestra de acá, de Kempchi, reclamábamos a la municipalidad porque donde estaban los coleros no se hacía aseo ese lugar. Claro. Porque en realidad ellos no tenían derecho en estar, pero no, eso no puede ser, no es que no tengan derecho de estar, sino es porque en realidad la necesidad lo lleva a estar ahí, y los que vienen a hacer el aseo de parte de la municipalidad no tienen para qué, digamos, dejar de lado ese lugar. Tienes, o sea, que se supone que tienen que hacer aseo a toda la comuna, y no decir, a este le hacemos aseo, a este otro no. Eso y una cosa, porque qué culpa tiene la gente que vive en ese sector de que ahí quede sucio. Menos mal que... Y no esté tan sucio, ¿eh? Porque si se fijan, cuando se van los coleros, dejan muchos se llevan en bolsa la basura, y otros dejan, pero muy amontonado. Ajá. Yo he visto otras ferias que no están así. Exacto. O sea, si uno entra a comparar, pero la verdad es que a pesar de que tanto que reclama la municipalidad que a lo mejor tiene que pagar extra por retirar la basura de ese lado, pero más allá de eso, los coleros dejan limpio. Exacto. Pero sí, me parece que es toda una problemática así general y que demuestra que aquí hay una deuda social. Y si para el bien de la gente han sido elegidos, entre comillas, y también quieren trabajar para el bien de la gente, ahí está. Gente que en realidad está urgida y que necesita ser atendido, no ser reprimido. En ese sentido. Claro, y bueno, tener un trabajo es el legal para todo, po. O sea, no puedes decirse, ya, porque es colero, porque no paga, o sea, el colmo, porque hay que tomar en cuenta de que es bastante lo que les cobran. Entonces, obviamente que los coleros no están en condiciones de estar pagando un permiso para poder estar allí. Y están ahí porque no tiene cómo. Muchos, claro, porque por ejemplo, lo que están vendiendo no son grandes cosas. Obvio. Algunos salen a vender hasta sus propias cosas de la casa, pero porque por ya supuesto. No tienen más. Claro que sí. Entonces, y estamos viviendo en una... Pero, claro, para los gobernantes eso le da mala imagen al país. Un país próspero, un país que estamos en desarrollo y no sé qué más. Cuanto uno sale y se da cuenta que no es tan así. Hay un sector que vive en un desarrollo muy alto y todo lo que es verdad, pero un sector muy pequeño. La gran mayoría no es así. Y claro, y esa brecha obviamente existe. Y esas son la realidad que demuestra que esa brecha sigue existiendo, aunque la prosperidad sea lo que se quiera rescatar y demostrar. pero no se puede desprenderse de la realidad de esta persona, que además a uno la felicita porque por lo menos no se dedican a otra cosa, a delinquir, sino más bien claro, a tratar de hacer algo para poder conseguir una cosa y así, mientras tanto, espera si encuentra empleo. Muchas veces es así. Y los reprimen, claro, por estar tratando de salir adelante en forma honrada. Exacto. Entonces, eso no se entiende. O se le da una solución, se le muestra, bueno, en vez de estar haciendo esto acá, mire la posibilidad, aquí están. Ahí sí, ahí nos atendemos y ahí vemos que, claro, que queremos resolver el problema y queremos darle solución también a la gente. Y eso tendría mucho que ver con tomar en cuenta más a la persona que a la imagen de lo que puede ser la comuna o el país, o qué sé yo, la institución, sino a la persona ahí, porque ahí hay una persona que no está ahí porque en realidad por gusto nomás, sino porque en realidad la necesidad le lleva a estar ahí. Claro, sí, o sea, hay una situación que lo empuja a aquello, porque si uno se da cuenta que en los momentos de mayor crisis económica en el país aumentan los colegios. Claro que sí. Y cuando esa situación se va superando, disminuye, hay menos gente. Entonces eso es visto, uno se da cuenta, uno lo palpa domingo a domingo o viernes, bueno, depende del día de la feria a la cual uno asiste, se encuentra con aquella realidad. Exactamente. Y hay que tomar en cuenta que además los días sábado y domingo aumentan, no solo porque hay mayor cantidad de público, sino que además porque hay gente que en verdad durante la semana tiene un trabajo que no le permite llegar a fin de mes en forma satisfactoria. Entonces el fin de semana aprovechan también de hacer este trabajito de ir de colero a la feria. Y además para hacer vida social. Además sirve de vida social. Pero se conversa, se conoce, uno se entera de noticias, ¿sí? Sí, es cierto. Se acompañan en lo más personalmente, claro, que hay. La gente se va conociendo, va sabiendo que tienen intereses comunes, que tienen problemas comunes y tratan de resolverlo en conjunto. Y eso también es muy importante. Por supuesto. Y en estos días, todas las instancias que puedan permitir estos encuentros entre personas, el estar juntos y el poco a poco ir haciendo comunitariamente la vida, eso me parece que es valioso. Pero insisto yo que, claro, hay que buscar solución y no, sobre todo, nunca reprimir. Eso no, claro, eso no se puede aceptar, menos a una madre con su hija. De hecho, es bastante pequeña, violenta la escena y es bastante fuerte. Demasiado. Igual. ¿Sabes qué? Pero dentro de lo que es el video, y quiero decir algo que estaba mencionando aquí Rodrigo Castro. Dice, muchos de los que van, aparte de la necesidad, lo hacen como una forma de vida, una manera de vivir fuera del sistema patronal. Y también es bastante legítimo. Eso es. Pelusa le manda saludos a Carabineros, muchos cariños, dice. Y dice, es bacán esa feria. No puedo reproducir esto hasta hora de la mañana, pero después dice, es bacán esa feria en todo caso. Yo iba súper seguido a comprar ropa, dice. Pero quiero rescatar algo de la secuencia, de lo que ocurre, del hecho, que fue la reacción de la gente. La gente se enfrentó contra Carabineros. Defendiendo a los feriantes. Pero es que era terrible lo que está ocurriendo. Primero, medio dubitativo, porque llegaron palos, obvio. Claro. Finalmente, rodearon a la mujer. Así como cuando Carabinero hace de hecho estaba haciendo exactamente lo mismo, y fueron sacando a Carabinero rodeándola, hasta que Carabinero se tuvo que retirar y se retiró. De hecho, yo consulté allá, obviamente tuvimos que chequear varios datos antes de subir el video, cuestión que hacemos aquí siempre con respecto a la información que tenemos, y no cayó nadie en detenido. En una cosa que era una bataola, así que fue un enfrentamiento. O sea, era como para que fuerzas especiales, otros carabineros que venían de esos que hacen esas típicas rondas. Una cantidad enorme de carabineros, un exceso de carabineros, por una cosa que es súper, digámoslo, así, súper hippie. En la Feria de las Pulgas es súper relajado. Sí. ¿Ah? Que no es que tenía aquí la parafernalia y el cuento y están haciendo pura locura. No, una cosa súper relajada, gente tirando el pasto por otro lado, gente vendiendo sus cosas. Es súper. mucha artesanía. Eso. Bueno, a mí me parece súper rescatable esa actitud que tiene la gente, que tuvo la gente allá. Es buenísimo. Es aquello que muestra de que sí te importa el resto. Un gesto humanamente valorable. Eso. Sí, po. Esa solidaridad. No como esa gente que pregunta quién mandó a reprimir primero antes de saber si apoya o no. Po. Ah, claro. ¿Ah? Sí. Esta gente, no, qué carineto, a lo mejor hubo un error. Sí. Sí, po. A lo mejor se equivocaron. No fue lo que quiso decir, la sacaron de contexto. Claro. Cuando dio la orden. Sí, entonces, claro, esas situaciones se dan mucho, pero es interesante que se te no se esté recién, sino que desde hace mucho tiempo, esa solidaridad espontánea. Eso es importantísimo. El gesto humano se valora mucho porque claro. En realidad muestra lo unido que puede hacer las personas dentro de una situación y también, obviamente, aquí apoyarse y salvarse, entre comillas, mutuamente. Claro. Porque acá la verdad es que esta persona no se sintió tan, digamos, vulnerada, abandonada, sino que contó con otros. Claro. Y qué importante sentirse acompañado en una realidad así difícil como esta, ¿no? Porque es bien común de que de repente en estas situaciones la gente se asusta y se hace a su lado y trata de no intervenir. En cambio, si interviene esta solidaridad de la situación que están pasando, importante porque ayuda y da como ejemplo para futuras situaciones de qué es lo que hay que hacer. Porque hay gente que, en verdad, o sea, queda paralizada, queda ahí para adentro y no saben cómo reaccionar frente a una situación así. Cierto. Porque está el temor, está el miedo, y por otro lado está, y si la embarro. Uh-huh. En cambio, si... Ojo, hubo de eso, no fue de buena primera, sí, pero empezó a crecer y la gente dijo, no, claro. Se veía una madre con su... Exacto. ¿Qué cabeza cae? Obvio, pues. Entonces, ¿qué pasa? De que empiezan ya a aparecer estos líderes espontáneos que vienen y dicen, no, pues, a ver, demos un paso adelante. Y los demás siguen. Y eso es lo importante. Eso es interesante. Y el día de mañana, si se da una situación similar, muchos de esos que dieron el paso después van a ser los primeros en darlo. Porque van dándose cuenta de que es importante y es posible hacerlo. Y eso es lo rescatable de toda esta situación. Porque puede ser muy dolorosa, muy impactante y todo lo demás, pero también hay que sacar la parte valiosa de que la gente es capaz de pararse y decir, no, hasta aquí, ya paren el cuento. Una buena lección de buena convivencia, ¿no? Claro. Ajá. Claro, y de solidaridad, y de cariño de gente que no se conoce. Exactamente, vincularse para en realidad defenderse y apoyarse. Claro. Eso me parece que hoy en día son gestos que en realidad vale la pena ser destacado porque no se da mucho a veces. Cada uno quiere salvar su pellejo y por lo tanto nadie se quiere quemar, pero acá se ve un gesto tan importante e interesante. Y además hay otra cosa que muchas veces se dice, hoy por mí, mañana por ti, si yo lo hago por ti hoy día es porque mañana me puede pasar. Acá no, porque las personas que salen en defensa es la gente que va a comprar. Exacto. No es la gente que está instalada ahí y que el día de mañana lo van a ir a sacar a palo. Entonces también eso es importante. Exacto. Que lo están haciendo solidariamente sin esperar algo a futuro, sin esperar nada a cambio, sino que dando el paso solidario. ¿Por qué? Porque hay una injusticia en la cual ellos piensan y actúan porque tienen algo que decir, algo que aportar en esto. Y eso es súper importante, que no se hace por conveniencia, sino que se hace por solidaridad. Eso es muy mucho más, le da mucha más fuerza. Más fuerza, claro, claro que sí. Y es para la fuerza represiva, eso es más peligroso. ¿Por qué? Porque la gente aprende y se da cuenta que tiene que hacerlo, no solo debe o puede, sino que tiene que hacerlo en el futuro. Entonces eso es complicado porque después ya no van a estar contra 100, sino que van a estar contra 1000, uh-huh. y ya llega un momento en que ellos no van a poder llegar y reprimir así como así, porque se les ocurre. Sí, porque hay una mente desequilibrada que le está dando la orden de ir a paliar, de ir a golpear. Uh-huh. Así mismo. Interesante lección de vida esta. Sí, sí. Muy buena lección de vida, porque creo que cuando se quiere, digamos, ayudar a alguien, eso es lo desinteresado que debe ser la acción, la intención a la hora de... qué bueno eso. Una situación muy dolorosa que en realidad deja una buena lección, claro. también de buena sí. convivencia. Me parece que eso es tan interesante y tan importante hoy día. Gesto muy solidario. Claro que sí, y uno puede sentirse hasta con una pequeña felicidad por ese resultado, no por el hecho, claro. obviamente, pero por el resultado que sale de aquello. Exactamente, y ahí está la famosa, ¿cómo es el dicho? Que lo importante generalmente no es el hecho, sino muchas veces la lección que el hecho deja. Claro. Y acá, por ejemplo, en ese sentido, esa lección de solidaridad, de preocupación por la persona, y que hoy una manera también de denuncia activa de esa violencia desmedida, inapropiada, en ese sentido. Entonces, claro, ahí está la lección dentro de una realidad controvertida, pero en realidad que sí enseña. Y acá uno diría, si tuviéramos estas como espontaneidad de cuidarnos mutuamente, quizás si hay muchas cosas, mucho daño que verdaderamente se evitaría dentro de los pasajes, con los vecinos, en las casas, en la locomoción colectiva. Pero muchas veces, bueno, solemos, cada uno así como, mira, no quiero meterme porque no tengo idea de qué se trata. Y obviamente, a lo mejor, eso no querer meterse, deja que el daño y el mal sigue propagándose. Claro. Y como que se legitima de por sí. Pero si uniéramos así cada día la fuerza, obviamente, mucho podemos hacer. El tema es que si esa va a ser la forma en la que se tiene de dialogar, porque a ver, acá hay ciertas problemáticas. En un rato más vamos a estar hablando con gente de la Feria de las Pulgas, que teníamos presupuestado empezar con otro tema, los cambiamos de pauta, pero explicar dónde empieza el conflicto. Exacto. Se supone que hay reclamos de parte de la gente que vive alrededor, siempre ha estado esta polémica dentro del tema del parque forestal. Que tiene que ver con el tema de la basura, que tiene que ver con el tema de cómo queda, del entorno, del ruido. Por tanto, la gente de las Feria de las Pulgas se organizó. Dijo, bueno, eso es un tema soluble. O sea, podemos perfectamente resolver el tema de la basura, podemos perfectamente hacer que esto sea mucho más ordenado. Y de la municipalidad dijeron, no. Lo que nosotros queremos que sea solamente una vez al mes. Dicen, no podemos una vez al mes, porque mucha gente subsiste de esto. ¿Usted come una vez al mes? O sea, es un tema complicado. De hecho, hay gente que está, por así decirlo, registrada, que están coordinados, están organizados, han empezado todo ese proceso, no ahora, hace un buen rato ya. Porque aparte hay gente que lleva años y que se conocen, no todos son amigos, pero se conocen, porque ahí llegan a vender desde ropa, desde artesanía. Generalmente está enfocada esa feria a vender cosas que se fabrican por sí mismo. Son artesanos. La mayoría son gente artesana. De hecho, una amiga con la que va siempre a esa feria a vender las cosas que produce, que fabrica ellos mismos. Y eso es potente porque le da un valor mayor y la gente encuentra ese tipo de cosas y aparte se genera también un ambiente muy grato. En general, hay gente que le gusta ese tipo de ambiente, obviamente hay otros que no les gusta. Pero es una opción y eso está los domingos. Y ha sido una tradición, básicamente. Por eso, cuando digo, hay mucha gente que no sabe que esto lleva más de 10 años y que lleva varias administraciones por los demás. Que venga alguien a decir cómo tiene que ser, puede decir y se puede dialogar, por supuesto que sí. pero no es la forma esa. Y no es la primera vez. Uh-huh. El tema es que esto fue ya un exceso. A ver, ¿cuál era el criterio de carabinero de llevarse a esa persona detenida con su bebé? ¿Cuál era el criterio? ¿Porque estaba vendiendo? ¿Y que no están para ver el tema de la delincuencia? Uh-huh. ¿O asumían que esa persona era un delincuente por estar vendiendo ahí sus productos? Entonces, ese también es lo que da rabia a la gente. De hecho, se lo grita a carabineros. Deberían estar viendo las cosas que preocupan, pero nunca están viendo eso. Cierto. Porque ese es el problema. Y el problema de una administración que ha tenido varios como decisiones bien erráticas. Estoy diciendo súper diplomático para decirla. En el caso de la administración de Carolina Toá, que siempre sale de decirse, no, yo nunca quise eso, que los perros vagos. No era así. Mm. Pero está por escrito. Mm. Y estas son sesiones del Consejo Municipal. ¿Se acuerda que no se podía alimentar a los perros vagos? Claro, eso, ni darle agua ni comida. ¿Sí? Y el que lo hiciera tenía que hacerse cargo. Y pagar la multa. O hacerse cargo de vacunarlo, tener la vacuna al día, tenerle todo. Y tenerlo, y al final, adentro de la casa. Mm. Entonces, claro, y si no lo hacía, tenían multa. Creo que se derogó, sí, aquello. Sí, pues, tengo entendido. Afortunadamente, porque menos hay gente que reaccionó. Claro, obvio. Y porque sucede que, pucha, no todos pueden tener a todos los perritos dentro de su casa, pero sí pueden darle agua y comida a los que andan afuera. Claro. Uh-huh. Claro. Ahora, antiguamente existía la perrera, donde... Yo, por ejemplo, a mi afuera de mi casa siempre hay un plato con agua, y llegan varios a pedir comida siempre. Llegan a pedir comida. Y no tengo por qué. Pedacito pan. Sí, no, si llegan no, todo, sí, es verdad. No por eso me tiene que pasar una multa o tengo que hacerme cargo de todos los perros. No, aparte que son muchos perros de vecinos, porque claro, vienen a la casa. Sí, vecinos, háganse cargo. Y ese es como el problema, en definitiva. Ese es el tema. Porque sí, ya, hay un problema en el caso de los perros. Hay un problema con los perros. Soluciónelo el gobierno. Claro, pues. Si están, la municipalidad está para solucionar los problemas macro de la comunidad. Hay un problema con las ferias, soluciónelo, pero en un ambiente. Estas soluciones se tienen que buscar por un buen camino donde hayan acuerdos, no donde haya una actitud dictatorial, donde van y dan la orden y si no, golpes. O sea, ¿en qué tiempo estamos viviendo? La violencia no se justifica para nada. No, para nada. No tiene para qué. Y cuando hay gente que siempre habló contra la violencia, no puede en este momento utilizar la violencia para fines propios. Para poder gobernar tranquilos, según ellos. Tal cual. Y parece que estamos hablando, insisto, de trabajadores. Estamos hablando de gente que va el domingo a todo sola ahí a vender cosas. Y hay gente que no produce problemas. Es cierto que una época, no sé si todavía, la gente de los departamentos que están ahí en el costado del forestal reclamaban porque se iban los chinchineros y se iban los organilleros y se iban un montón de gente a meter bulla, según ellos. Y también las batucadas. En las tardes, porque no era en la noche, en las tardes. Y eso estuvieron reclamando. No sé si seguirán o no yendo. Porque a lo que van a ensayar. Van estos chicos que tiran la especie de palitroque, malabarista, y que andan en estos monociclos. Y así, pero llega mucha gente a, por un lado, a ensayar, por otro lado, a participar, a conversar, a hacer vida social. Y es importante. Y me parece que los parques están para eso, ¿no? Claro. Si los parques domingo, no son para mirarlos de lejos. Para ir ahí a hacer vida social y ahí acompañarse. Entonces me parece que es parte de una vida sana, además. Además, esto de la Feria de la Pulga no es nuevo. O sea, es verdad, hace 10 años que está ahora. Pero antiguamente también existió. En los años 70 ahí iba la gente, iban pintores, me acuerdo, iban artesanos. iba gente que hacía distintos tipos de cosas y ofrecía sus productos y se llenaba de gente y la gente pasaba para un lado, para otro, mirando, observando, conversando. Había mucha vía social. También existió, o sea, no es una cosa que apareció ahora así de la nada y de buena a primera. Es una costumbre que se ha tenido, y no solo acá, es una costumbre que se tiene en muchos lugares del planeta, en muchos países, donde en las capitales, sobre todo, hay plazas públicas, hay parques donde la gente llega a ofrecer sus artesanías, sus cosas. Y, o sea, es parte de la idiosincrasia del ser humano. Exacto. Quizás tengan razón, o no sé, tienen su derecho los vecinos de ahí a manifestar su molestia y todo lo demás, pero yo no sé por qué, y me pregunto, ¿no será que aquí una, no sé, se ve algo así como de estos vecinos que viven ahí se ve un poco más superior a los que ahí venden, y entonces tratan de manifestar esa, entre comillas, famosa superioridad, y que entonces a eso le hace al paisaje? Exacto, y se atribuye derecho a que ellos puedan controlar ese espacio y los demás no tienen derecho a venir a aprovechar el espacio. Y uno dice, quizás sea aquí, no sé, no será algo de clasismo escondido por ahí atrás, no sé, uno dice, pero como pregunta que uno se hace, porque claro, está, el espacio está para eso, y esa gente en realidad, me imagino yo, no cuando uno va a vender pura como feria de pulga, no va a hacer daño a nadie en realidad. No, po. Yo lo que yo sí he escuchado, como te decía, era el problema de la bulla que sentían algunos. Pero no es tanta tampoco. No es como para volverse loco. Hay más bulla con toda la locomoción que pasa día a día, y esa sí que es bulla. Ahí te creo. Pero contra esa bulla no reclaman, no dicen nada. Pero podrían cambiarle el lugar de la calle, a lo mejor, para que los vehículos pasen a otro lado. Eso, podrían perfectamente hacer una protesta. Pero bueno. Así con la cosa, vamos a estar viendo un rato más para ver un contacto telefónico con la gente de la Feria de las Pulgas del Parque Forestal. Tema, vamos a repasar cosas que ya pasaron, pero que como ocurrieron durante estos días, tenemos mayor información y vamos a ir revisando. Por ejemplo, lo que fue la especie de blackout del metro de Santiago, que obviamente afectó a tres líneas, las más concurridas por lo demás, y que todo se debería a la responsabilidad, o por lo menos el desperfecto, todavía no se tiene hasta el día de hoy muy claro, porque se dijo, hay que ser muy preciso, bueno, que tiene que ver con unos cables, y que en definitiva fue como el calentamiento de los cables, y esto fue lo que generó esta falla casi multisistémica del metro de Santiago. Dichos más, dichos menos, el caso es que hay un problema acá, y hay un problema no menor. A mí me llama la atención de que siempre estos últimos problemas hayan tenido que ver básicamente con el tema de energía, a sabiendas que se cambió la energía, el proveedor de energía, actualmente es la empresa de Carlos Cardoen, el mismo de la que se hizo multimillonario con armas, vendiendo armas, gran financista, por ejemplo, del Partido Socialista, la Sexta Región y más, y la cambia de Chilextra. Esto ocurre hace meses, y lo digo como antecedente porque el momento que se genera ese cambio, empiezan a haber ciertos problemas. Uno podría decir perfectamente, oye, ¿puede ser esto? ¿Puede ser que cambió el proveedor de energía? Hay otros que dicen que tiene que ver con el despido en el pasado gobierno de Sebastián Piñera de cerca de 600 trabajadores. Yo digo, sin duda debe ser eso. Porque el que se saque tantos trabajadores quiere decir que en varias era importante y por tanto productiva y por tanto neurálgica de un trabajo y de un sistema tan como poder decirlo, tan presionado como el metro, debe ser sin duda importante. Pero vamos, 9 meses de empezado el gobierno y esto se viene diciendo hace bastantes meses, el tema de que hubo despidos de tantos trabajadores. Y uno dice, bueno, ¿qué ha pasado respecto a eso? Exactamente. Y que, sí, bueno, los que han puesto a lo mejor, si no han aprendido, habrá que poner gente competente para poder en realidad responder como corresponde. Porque es muy llamativo en realidad esta situación, obviamente. ¿Será que hay conflicto de interés entre la empresa energética anterior con la actual? ¿Será que dentro de los mismos que fueron, no sé, despedidos, estén metiendo zancadillas? Uno se hace, uno puede pensar cualquier cosa. Se pregunta, ¿no? Se hace tanta pregunta, porque en realidad, bueno, lo del viernes fue lo más fuerte de todo, pero ya ha sido como muy, muy, muy recurrente. Hoy día no es seguro uno tomar el metro si va a llegar. Si no es por una cosa, es por otra. Claro, y es constante esto de que pare el metro de pronto por 2-3 minutos y después continúa los túneles. O sea, no es una cosa de que fue esta situación del viernes o la situación que hubo como una semana antes y todas estas situaciones que se han ido produciendo durante los últimos meses. Es una cosa más o menos de constante, casi diaria, de que hay estas detenciones que son no tan prolongadas, pero sí molestan, porque si tú vas en el metro y de repente paró y estás 1 minuto, 2 minutos, se te hacen como 20. Se te multiplica en el tiempo. Entonces te desespera porque tú dices, voy a llegar tarde. Si llego tarde me van a molestar, me van a descontar. El sueldo es bajo y me descuentan. ¿Con qué voy a salir a fin de mes? O sea, hay un montón de cosas que van afectando a la persona. Entonces, claro, cuando llegan al trabajo llegan irascibles, o cuando llegan a la casa llegan ya con ganas de quitarse, pateando la perra, como se dice. Entonces el problema es que ¿quiénes pagan los platos rotos? La familia. Y eso, ¿a quién le importa? A nadie. Entonces ese es el problema. Estamos creando una ciudad que es esquizofrénica, se está convirtiendo en una locura absoluta. Y ya esta mañana había problema con la línea 4. Hoy día de nuevo. Había problema. El problema es que, bueno, todos le echan la culpa al gobierno anterior. Lo hizo Piñera, lo hizo ahora el gobierno de Michelle Bachelet, toda la gente. A mí me llama la atención un poco la gente, y vuelvo a lo que decía adelante respecto al tema de la represión. Disculpa, ¿qué mandó a reprimir? Para saber si tengo que apoyar o no, o tengo que rechazar esta acción. Importa mucho dónde se hace. Porque había gente que se conformó bastante bien con el tema de que faltaba trabajadores porque lo habían despedido hace como 2 años atrás. Está bien, y nadie ha resuelto eso. Pero en 9 meses. Exactamente. Y eso. Estamos hablando que hay un problema sistémico que viene de origen. Eso es. El de Santiago empezó en el año, ¿cuánto? 2007. Febrero de 2007. Hasta el día de hoy. Y obviamente quien se ha llevado toda la presión es Metro. Eso no hay que tener un doctorado en transporte para darse cuenta de una realidad como esa. Exacto. Todos sabemos eso porque somos usuarios, todos sabemos eso porque nos consta, y todos sabemos eso porque hemos padecido durante todo estos años, 7 años ya, lo que ha sido este nuevo sistema de transporte público que iba a cambiar la cara de la región metropolitana. Sí, la cambió, andamos con el medio caracho, pero el punto es cómo se soluciona. Y hasta el momento no pasa nada. No responsabilidad más, y sale, bueno, yo ya a esta altura tengo grado de suspicacia y de odiosidad. Y yo lo reconozco. Pues me llama la atención de un dirigente sindical que salga rápidamente a decir, no, lo que pasa es que el gobierno anterior despidió a 600, hoy en más 9 meses y todo el cuento. Claro, entendiendo de que la militancia de ese dirigente sindical es del gobierno. Claro. Y bueno, ¿y en 9 meses qué se ha hecho respecto a eso? ¿Por qué no recontrataron a los 600? Lo mínimo. O por lo menos, por 300. Claro. De esos 600, o no sé. ¿Qué se ha solucionado? Porque la gente en general es reaccionaria, es verdad esto, porque la memoria que tenemos hoy día de corto plazo, porque las cosas pasan muy rápido. Y pasan mucho. Se genera esa reactividad, a eso me refiero con tema de reaccionario. Y esa reactividad es que uno reacciona frente a las cosas que van ocurriendo. Exactamente. Por tanto, uno se olvida de que eso lo dijeron hace 2 meses también. También, claro. Entonces, claro. Cuando hubo otra falla también importante del metro, han habido 5 en total durante lo que va del año. Claro. Desde marzo hasta ahora. Uh-huh. La del viernes fue la más caótica. Obvio, que son, fueron tres líneas completas en día laboral. O sea, fue el apocalipsis, más o menos. Un caos. Vamos a decirlo de alguna manera. Y el tema es, ¿qué solución? ¿Qué solución se vislumbra? Se ve muy poco, porque lo más probable y lo que todo indica que va a volver a ocurrir. Sí, ¿por qué? Porque esto no tiene que ver, discúlpenme, pero esto no tiene que ver con un par de cables. Esto no tiene que ver con que me la faltaron, despidieron hace tanto tiempo atrás en el gobierno de Sebastián Piñera 600 personas y ahora no la han vuelto a recontratar. Después de 9 meses. Esto tiene que ver con que hay un sistema extremadamente presionado, porque la única manera de hacer funcionar este sistema de traseteo, que gasta muchísima plata de todo y que rinde bastante, bastante, bastante dinero a los operadores, a las empresas, a los bancos que están dentro de la AFT, por ejemplo, va a seguir ocurriendo. El metro es lo que está salvando esta situación, porque de una u otra manera, si dependemos de... mira, te pongo un ejemplo. Había un experto en transporte, estos que tienen doctorado, de los que yo me burlaba hace un rato. Entonces decía, oye, pero esto ocurre toda la semana en el metro de Londres, por ejemplo. O sea, pero eso sí, no... sí, mal de muchos consuelos imbéciles. Pero él también igual precisaba y decía, sí, pero la diferencia es que en el metro de Londres se echó a perder en una parte, un tramo, una línea, son muchísimo más grandes que el de metro de Santiago, pero hay un transporte público sobre tierra que suple perfectamente eso. O sea, hay opciones en las cuales la gente sale y dice, ah, bueno, está mal el metro este tramo, o hago todo el tramo con el otro transporte público que hay. Entonces, no es igual que en el metro de Londres. Porque nosotros tenemos un mal sistema de transporte, y esto es una constante. Entonces, tení parcheguritas constantemente para una hemorragia que en algún momento va a empezar a generar colapsos como los que estamos viviendo. Yo creo que probablemente fuerte va a ser en estos meses, y probablemente en marzo cuando empiece. ¿Por qué? Porque hay mayor demanda, pero también está ese calor. Exactamente. Que también genera las temperaturas, que hace que se sobrecalienten cosas, etcétera, etcétera. El tema es, ¿cómo lo solucionamos? Eso. El tema es que yo creo que no se va a solucionar. Esa es la pregunta. Creo que va a ser parche. Y a lo máximo se va a despedir a alguien ya para que digan sí, responsabilidades políticas y bla, así como se despidió a Espejo en algún momento determinado, que era ministro de Transporte en el momento que se instaló el Transantiago, y yo me inmolo y soy mártir de este proyecto para salvar al gobierno y todo lo demás. Claro, pero quedamos con el sistema de donde mismo. Pues. Exacto, yo estaba así casi también riéndome un poco. Dije, bueno, renunció el gerente y todo lo demás, pero que renuncie él, eso no creo que le da la solución. Ahora, hay que ir a la causa, al origen del problema, y ver de qué manera en realidad se ataca y se reforma. De tanto que hemos hablado de reforma, se reforma y se propone algo que valga la pena y que ya responda a la situación actual del país, de la ciudad, porque ya la ciudad ha cambiado, la ciudad obviamente ha crecido en cuanto a población y a demanda, y el sistema complementario quizás no ha dado las condiciones propicias para que pudiese obviamente el metro funcionar como fue diseñado en su momento. Entonces, claro, está llevando quizás aquí también pagando plato roto de otros, y de eso se trata en realidad, porque acá no se ha podido asumir bien la responsabilidad de haber implementado un transporte tan prometido, tan así como casi paradisíaco, cuando decían en la propaganda vendiendo la pomada, y que finalmente terminó siendo todavía en construcción, en obra, y no se sabe cuándo va a terminar ya. Hace 2 o 3 meses atrás se hablaba de que los buses esos que dicen en tránsito y que pasan y desocupados, como y monstruos, toda la gente ahí esperando, no se iban a ver más, se iba a acabar. Esto se acaba hoy día, dijo el subsecretario de transporte acá en Estación Central, que anduvo visitando una serie de lugares. Recibí uno hoy. Recibí uno ahí que decía en tránsito. Y sucede que ha sido todo mentira. pasan, pero a cada rato, uno esperando la locomoción y no pasar. El viernes yo fui a pagar ahí a General Velázquez con la Alameda, fui a pagar la luz. ¿Ya? Yo dije, para total, haya problema con el metro, yo voy a ir en micro y voy a volver en micro, no hay problema. Ajá. Me fui en una micro, esperé como 10 minutos que pasara. Después de vuelta, estuve ahí esperando la I-14 más de media hora y no pasaba. Estaba lleno de gente. Yo dije, capaz que cuando llegue, porque había muchas señoras, yo dije, claro, van a subir ellas primero, capaz que me quede abajo. Me fui caminando hasta Arica, por General Velázquez, o Alberto Hurtado, como se llamaba. No pasó ninguna I-14 hasta que llegué ahí a Arica, en el paradero. Llegó la 506, me subí, llegué acá. Cuando llegué acá, venía recién una I-14 llegando. Ahí están. O sea, pasan cada más de media hora en un día y en una situación extremadamente complicada como era el viernes cuando estaba todo el problema del metro. Entonces, ¿qué puede pensar uno de la locomoción colectiva? De que aquí es solamente un negocio. No es porque falten máquinas, no es porque falten choferes, sino que es porque falta el deseo de poder solucionar este asunto porque económicamente les conviene. Pareciera que incluso falta coordinación. Yo he escuchado que está todo monitoreado, qué sé yo, no se entiende que a veces se te vienen tres micros de la misma en el mismo momento. Sí. Claro, si hay cinco personas, suben una y las dos siguen sin nadie. Claro. Entonces, después, a los que vienen tienen que esperar todo lo que implicó que tres pasaron juntos. Juntos, claro. Entonces tienen que esperar 20, 30 minutos. No se entiende nada en eso. Y todo eso son los desperfectos, obviamente, de ese sistema. Claro. Porque algo falla ahí. Hay controlador, hay fiscalizador. Incluso para el día del caos había. Y uno dice, pero para que la cosa puede ser para el bien de la persona, no hay gente que coordine eso. Y para quitarle a alguien una moneda para venir a impresionarte, sí que tienen gente. Claro. Sí. Pero es que tiene que ver con eso. Mira, que dice Juan Pérez Hijo, el Transantiago tiene solución. Pero la gente que sabe no puede participar porque es un gran negocio para robar plata. Entonces, la verdad, no la permitir. Y mientras todo quede dentro lo mismo y se siga ganando y facturando lo que se tenga que facturar, no importa mayormente. Ahí va la cosa. Ahí va la cosa. Y mientras la gente esté pasiva y pucha y reclamando. Imagínate, todas las líneas prácticamente, el metro ya no funcionó, lisa y llanamente. Esto es la embarrada en cualquier parte. Y la gente, bueno, vamos, Cali, bueno, está este gobierno y la cuestión, y estoy rumiando, pero también, bueno, por lo menos ganó Chile. Consuelo. Así como, sí. Oh, sí, pero ganó Chile. El fútbol nos quita todas las penas de la opresión. Qué bueno. ¿Ah? Y así. Claro. Y así sigue. No, cierto. Pero por eso, ese es el asunto. La gente rumea, pero no reclama. Son algunos que sí, hay algunos, pucha, garabatos y todo lo demás, indignados, pero era la indignación mientras iban caminando porque tenían que caminar, qué sé yo, 40, 60, 70 cuadras. Y no estoy tonteando porque ahí hubo una señora que la entrevistaban, eran como 20 para las 12, en un canal. Y viene y le pregunta, ¿y usted desde qué hora está? 7:30 de la mañana salí de mi casa. 7:30, son 20 para las 12. Sí, que vengo caminando de Pajarito. Uh-huh. Estaba en la Plaza Italia. Sí, sí. Y todavía le tocaba caminar un montón más. Entonces, sucede que, claro, obviamente que esa señora no estaba enojada, estaba indignada y tenía todo el derecho a estarlo. Pero sucede que el resto, al día siguiente se olvidaron. Pues, ya era día sábado, cada uno en su casa. Y pasó, pues. No daba ganas de hablar del asunto ya. Claro, ¿para qué estar repitiendo? Cuenta la anécdota, pues, y se ríen de la anécdota que les pasaron, de las cosas que vieron, pero no hay una coordinación de decir, a ver, ya paremos este asunto, pues. Cortémosla de una vez por todas. Aquí hay uno de tantos síntomas que están así como llamando la atención para que alguna solución, sí, más duradera pueda encontrarse. Pero el tema está, uno siempre se hace esta pregunta, ¿Será que todo este sistema está organizado para servir a las personas o para quitarle dinero del bolsillo a las personas? Y ahí queda la pregunta en el aire, porque resonando en el ámbito de que el interés económico, las ganancias que dejan esto de perfecto, parece que son mucho más, y por lo tanto a algunos le puede convenir que eso siga ocurriendo. Obviamente que más de alguno le conviene, y seguro de que más de alguno está dispuesto a que esto pase. Y además está el asunto de que mientras la gente esté pasiva, esté como cordero, pueden seguirlo haciendo sin ningún problema, porque no hay nadie que reclame en forma fuerte. Oye, mira, dice Elisa Monti: estimado, les saludo desde mi cama con 38,7 de fiebre. Oye, complicado eso. Sí. Pero volveré. Saludos. ¿Y qué es lo que tendrá que tiene tanta fiebre? No sé, en esta fecha hay harto un virus dando vuelta también. Ojo, con eso, cuidarse. Mira, sí, ya anda sonándose uno, porque también la fiebre y la alergia son complicadas. No tengo ni alergia ni fiebre. ¿Ni qué? ¿Ah? Solamente... ¿Congestión? Sí, podríamos decir. ¿Cómo está Santiago? Claro, eso. ¿Y tránsito lento también? No. Ah, ya. Dice: saludos, abrazos, no troleen tanto a Alfonso. Ya, gracias. ¿Quién es? Lo dije recién. Mira, el Alzheimer es increíble. No, es que yo está... ya, no importa. Elisa Monti. Ah. Elisa Monti. Ah, ya. Buen nombre. Muchas gracias. Elisa Monti. Pelusa, soluciones parches, porque no dan soluciones reales. Uh-huh. Yo creo que el tema del metro, el tema del Transantiago, va a seguir. Desafortunadamente va a seguir. Desafortunadamente va a seguir. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un sistema que está colapsado. De hecho, las grandes locuciones de las autoridades de Bachelet, Ministro de Transporte, hemos llegado a la conclusión de que esto fue una situación muy grave. Si no lo dicen ellos, no nos habríamos dado cuenta. ¡Ay, qué bien! Gracias. Y menos mal, no sé si lo dicen. Qué bueno que lo dijeron. Que lo dicen, pero no lo viven, si ese es el tema. No, pues. No. La otra es cosa. Grave verlo por la televisión. Es como de burla a veces, claro. A mí me parece esas cosas. Porque en realidad es, bueno, sí, lo dice, grave, pero, sí, no hemos dado cuenta que es grave. Claro. Yo no encuentro, ¿sí? Obviamente es grave la situación, grave, pues estamos encima de la gente que no generalmente no iba a jugar a las bolitas, no. iba al trabajo, claro. Iba a estudiar y todo lo demás. Al médico, no sé, todo claro. Lo que sea. Probablemente a muchos de ellos les interesaba el tema productivo nomás, pues, así como, pucha, el país dejó de producir tanto. Sí, sí. Por supuesto. Pero ahí no hubieron grandes cifras ni estadísticas y todo. Cuando hay paro, hoy se ha dejado de perder tanta plata, claro. En el país, todo el cuento por los paros. Esto, no. Nadie. Complicaba la situación. Sí, pero hay que preocuparse de las soluciones, lo vamos a buscar responsabilidades ahora y todo lo demás. Pero nadie habló de la parte económica, de las pérdidas del país. Sí, ¿cuánto perdió Chile? No, nada, eso es cuando hay paro nomás, pues, claro. Digámoslo. Ahí se pierde. Cuando hay problemas, no, ahí no hay pérdida. Y que lo hubo, seguramente que lo hubo, pero no lo reconoce, claro. Porque justamente tiene que ver con que la pelota esté en su cancha, en su campo, ¿no? Claro. Y ahí en su área el problema. Dice acá, digo el tiro, revista London Price: el Transantiago y las fallas del metro son parte de un deterioro generalizado para aumentar el consumo de automóviles. Fíjate que es cierto, suena medio de conspiración, pero es cierto. De hecho, el parque automotriz ha aumentado desde el inicio del Transantiago del 2007, en febrero del 2007, a la actualidad, pero de manera pero tremenda. Y en los últimos, una cifra increíble. ¿Sí? Y en los últimos dos meses bajó la venta de automóviles nuevos. Hay que aumentarla. Y usados. Entonces hay que aumentarla. Mira. Claro. Sí, pues. No es tan... Tan sí, cuando tan se hace loco, hace como dos días atrás aparecía en las noticias acerca de cómo habían bajado las ventas de los autos nuevos y que se estaba haciendo todo pensando en cómo incentivar a la gente a comprar auto y todo lo demás. ¿Qué mejor incentivarlo? No hay metro. Fraternalmente ya. Pensando en la gente. Viste, yo te dije que había que comprar un auto y que había que cambiar el auto porque el auto está muy viejo, porque tenemos restricciones, entonces empiezan a comprarse autos nuevos. Uh-huh. ¿Sí? Y cuando de capitalismo se trata, todo es esperable. Sí, todo es esperable. Todo es negocio. Sí. Claro. Ahora el problema está en que, bueno, también las avenidas colapsaron un poco con tanto los automóviles que andaba dando vueltas. Entonces también es una... Pero la gente que no tiene auto no tiene idea de eso. Entonces compra el auto. Ah, sí, claro. Claro. Hasta cuando en la calle se da cuenta de que no tiene para dónde pasar. Claro, que no, parece que le embarré con comprar mi auto. Sí, de todas maneras. Pero ya lo compró. Está tan barata la benzina también. Claro. Es fácil. Pero bueno, vamos a salirnos un poco del tema del Transantiago. Vamos a ir a otro tema, y un tema bastante polémico, que lo quiero poner en términos de discusión. Antes de irnos al tema de lo que ocurrió en Cañete, en Llevo Alto, tiene que ver con una reflexión y tiene que ver con una discusión. Les quiero poner dos casos, y quiero que lo analicemos y los ponderemos, también a los que obviamente nos están escuchando, pero también aquí en la mesa. A quienes nos escuchan a través de 107.5 en la frecuencia modular y a quienes nos escuchan a través de la señal online o a través de las distintas otras plataformas y también a través de AUCAN o de Radio Galáctica. La Machi Millaray, esto tiene que ver con la defensa del Quintuante, de este lugar sagrado, estamos hablando de el Pilmaiquén, fue condenada a 3 años de prisión por encubridora, independientemente que todos los que estaban, de una u otra manera, entre comillas, formalizados, procesados, quedaron absueltos en libertad. No se sabe en base a qué es lo que estaría encubriendo, por así decirlo. Mm. Pero fue condenado a 3 años, solamente por defender un territorio, porque, de hecho, todas las pruebas que habían tenían que ver con carpetas de la ANI. Sobre con quién se juntaba, con quién no, y todo lo demás, si fue a un foro o no. Estoy hablando en serio. Esas eran las pruebas que vienen en el juicio. Y le terminan condenando a 3 años. De prisión. ¿Remitida, supongo? No. De prisión. Vale. Y en el caso de el cura John O'Reilly, por abusos reiterados... Mm. A una menor de edad, 4 años y 1 día remitido. De hecho, ya se le descuenta el año que sí. Pasó en cierta prisión preventiva, por así decirlo, en su hogar o en el lugar donde él estaba. Y uno se pregunta acá, ¿por qué digo esto y por qué los quiero emular? Porque son dos autoridades religiosas. Uh-huh. Pero las machis son autoridades religiosas. Claro. Y tuvieron tratos distintos. De hecho, de partida de la prisión preventiva. Y uno se pregunta acá, y esta semana parece que la respuesta está más que confirmada, ¿hay un racismo en nuestra justicia? Yo podría decir inmediatamente que sí, y eso lo confirma la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Chile, que condena, valga la redundancia, a Chile, al Estado de Chile, a la República de Chile, por racista. De hecho, dice textualmente... Porque aplica una justicia racista. No es un eufemismo, no es, hoy ven que son racistas. No, dice textualmente esta condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado chileno aplica la justicia de forma racista. Y parece que es verdad. Porque entre dos autoridades religiosas, el trato fue, pero completamente distinto. O sea que además abrió una persecución religiosa. Contra un sector determinado, no sé si, a una iglesia determinada. O no iglesia, pero... Tiene que ver necesariamente el tema con una persecución a religión. Claro. No creo, pero en lo personal, no creo que tenga que ver con eso. Tiene que ver más con temas sociales y tiene que ver más con las condiciones, con los poderes también que hay detrás de. Yo no creo que a John O'Reilly le dijeron sí, y los jueces dijeron no, y sí, porque él tiene una fe muy linda. No, vieron a quien estaban al lado de él. Y al otro lado vieron quién estaba al lado de la Machi Millaray. Eso pesa mucho. Entonces, le agrego a esto de racista, que por lo menos se ve en la práctica, clasista. Aquí hay un tema de clase. Aquí hay un tema de que hay gente que vale más y hay gente que vale menos. Es un tema bien bien complejo, sí, y que da mucho que pensar, además que indignante de todas maneras, ¿no? Sí, sobre todo la disproporción de la aplicación de la justicia, que no sé si de esa manera, sí, reconozcámoslo, como la justicia en su práctica demasiado pareciera parcial, digamos, en ese sentido. Porque por un lado, claro, lo agravante del cura Onrelli, con todo lo repudiable que son los abusos de los que se le condena, y la pena que él recibe, obviamente es como muchos lo han dicho, da para la risa en ese sentido. Uno diría eso. Yo no soy el juez como para decirle, bueno, tanto año tendrá que ser. Y frente a la experiencia de la Machi, que uno diría, el agravante de los mismos, no sé, entre comillas, delito de lo que a ella se le condena, pareciera que tendría menor tenor incluso que lo de mi compañero, de mi hermano cura, qué sé yo, Orelli. Y sin embargo acá, claro, que ella, como quizás no tiene tanta influencia dentro del en el ámbito social de este país, recibe sin que nadie pueda, no sé si defenderlo o todo lo demás, una condena que uno ve que en realidad es injusta en ese sentido. Y claro, tiene mucho que ver con lo que Toño dice. Uno se pregunta, ¿cómo funciona la justicia? ¿Cómo se aplica la ley? ¿Cuáles son los criterios, obviamente, para esta experiencia? Para proporcionar las condenas. Y da mucho que pensar. Uno puede llegar a lo que, obviamente, muchos dicen de repente, que es una frase que no solamente un eslogan, que en este caso uno puede verla, que pareciera que para los pobres no hay justicia. Y eso da pena verlo así en un país que en rango, digamos, internacional, se le nota como un país que está quizás imponiendo su respeto, y esas cosas no caben muchísimo, son como obstáculo para comprender cómo funciona la justicia. Lo hemos dicho muchas veces en otros casos también, el caso de Martín Larraín, el caso de Johnny Herrera y muchos más, que en realidad, por los delitos que cometen, uno diría, la pena tenía que haber sido bien firme, pero que uno no vio. El bolsillo parece que pesa, y en ese sentido quizá hubiese sido otro sacerdote, a lo mejor le pasa de otra manera. No quiero ponerme de juez, pero también viendo la cosa con realismo en ese sentido, hubiese sido cualquier otro, a lo mejor un profesor de la misma escuela y profesor sin tanto influencia, capaz que sea diferente el asunto. Y qué pena observar esto, y qué pena que eso pase así tan natural. Quizás en comparación uno puede equivocarse, pero en realidad, frente a un hecho tan llamativo como esto, siempre queda eso de decir, ¿cómo es? Qué mal. Sí, es preocupante, porque habla mal de la justicia, por un lado. Y por otra parte, preocupante, porque va generando un malestar de parte de quienes están cerca de uno o de otro. Entonces, eso complica para la comunidad, complica para el trabajo social que se va desarrollando entre las personas. Complica el hecho de que uno ve injusticia frente a esta situación y diferencias porque se trata de una u otra persona. Entonces, eso es terrible, más todavía que las situaciones por las cuales se están juzgando son dos situaciones totalmente diferentes. pero para la visión de la gente, una se nota inmediatamente que es muchísimo más grave, demasiado grave, porque atentar contra un niño es ya lo más abominable que puede existir, y que lo tomen así como tan livianamente es preocupante para una sociedad, porque están dando un mal precedente. Están diciendo, ya, perfecto, háganlo. Si total, después, 3, 4 años con la pena remitida, y después pueden seguirlo haciendo. O sea, ¿hacia dónde estamos? ¿Qué sociedad estamos construyendo? ¿Qué imagen estamos dándole? ¿Con qué estamos construyendo a esta juventud que viene caminando y que va a ser heredera de este país? O sea, imagínense la gente que está estudiando en este momento leyes y ve un caso como el del cura O'Reilly. Entonces, ¿qué es lo que va a pensar? Ah, ya, listo. Entonces, claro, si es un pedófilo, no hay problema. Hay que darle poca pena porque pobrecito, sí, ya. Eso es lo que estamos enseñando, eso es lo que se está dejando en claro, y eso es grave. Es grave, ¿por qué? Porque después vienen las noticias de lo que terrible que de tipos que han violado, pero si les están diciendo de que casi manga ancha para que lo hagan, entonces hay una contradicción, y creo que ahí hay falta claridad de parte de la justicia, de que dejar las cosas claras. Es un crimen, se debe pagar como crimen, porque el caso contra un niño, sea lo que sea, es un crimen si se le ataca. De hecho, estoy revisando parte de lo que fue la condena, la Machi Millaray. Le agradezco a la gente de CIDSUR, que siempre nos provee de muy buena información. Tiene que ver con el Centro de Investigación y Defensa Sur, que ve particularmente casos de Mapuche y Quinté en la sector sur de nuestro país, por así decirlo, la zona sur. Llama la atención varias cosas irregulares dentro de lo que fue este juicio. Sin duda el trato que tuvo en el Tribunal Oral del Penal de Valdivia. Por ejemplo, el que se escondieran ciertas partes de las pruebas que se le entregan a la defensa y se la entregan el último día para que no tuvieran la posibilidad de poder armar algo. Que se dejaran, por ejemplo, presentar a funcionarios policiales amparados bajo la ley 19.974. Esta es la que regula la Agencia Nacional de Informaciones. ¿Por qué digo esto? Porque ellos declaraban hipótesis, no pruebas, las cuales finalmente son rechazadas. En este caso, en el Tribunal Oral de lo Penal se aceptaron, pero no aceptaban preguntas, porque se amparan en el secreto, tiene un nombre, el secreto de la actividad, que en definitiva esto está regulado porque tiene que ver con trabajos de inteligencia. Pero la condena de ella es por encubridora, y ¿sabes cuál era la razón que argumentaron por lo menos dos juezas que estaban en el tribunal? Salió en los diarios, así que ella debió haber sabido. Te estoy hablando muy en serio. Ese fue el argumento por el cual termina siendo condenada por encubridora, cuando todos salieron absueltos porque no había razón, porque no había ninguna prueba en contra de ellos. Esto tiene que ver con un incendio de el fondo en el sector de Pisipisú. ¿Hay posibilidades de anular el juicio? Hay posibilidades, pero esto es un juicio desgastante. Los juicios en general son desgastantes, y las prisiones también, dicho sea de paso. Pasa lo mismo con el caso del Machi Celestino Córdoba, que se levantó como un monstruo en términos mediáticos, obviamente, y es declarado culpable sin jamás probar que él estuvo en el lugar. Y de hecho la prensa se encargó, pero hasta el infinito y la saciedad, decir que él fue encontrado en inmediaciones del lugar. Sí, uno entiende que 2 kilómetros son inmediaciones del lugar. Y el argumento para tratar de generar cierta incongruencia en lo que puede hacer la defensa del Machi Celestino Córdoba, esto por el caso Luchinger Mackay, tenía que ver que él tenía una herida de bala y no podía argumentar, pero tampoco era de Luchinger. Y él hizo uso de su derecho de guardar silencio, no quería decir y en qué circunstancia había ocurrido y por qué. Si se había peleado con alguien, si esto se dio o le llegó, no sé, no quiso hablar de eso. Y fue condenado. Una condena de las más extrañas que ha habido, pero que tenía toda una presión mediática y estaba ahí. Por ejemplo, mira, fíjate que el abogado que estaba, el querellante que usó la familia Luchinger, que no la ocupó porque sí, la ocupó porque se lo prestó el Estado, en definitiva, el que hace todo este juicio, era Luis Hermosilla. Mismo abogado del John O'Reilly. Uno, un abogado bastante caro. Cobra por saludarlo. Entonces, hay acá un racismo y hay acá un clasismo. ¿Tú tienes opción? ¿Tienes para pagar un buen abogado? ¿Que conozca los tejes, maneje los trucos? Porque eso es básicamente lo que se paga. Y que le vaya bien en tribunales y vaya a comer cada cierto tiempo y su hija va al mismo colegio que el del juez y todo eso. Claro. ¿Tienes tú esa posibilidad? No. La mayoría no la tenemos. Y el símil, insisto, el símil es que estamos hablando de dos autoridades religiosas, pero claro, contextos muy distintos. De hecho, hay varias irregularidades en el juicio de los defensores del Quintuante, del Neguen Quintuante allá en el Pilmaiquén, que cabeza y se convierte también en un símbolo la Machimillaray. De hecho, una de las razones por las cuales se le atribuye en un momento determinado cierta preponderancia tenían que ver con estos informes de inteligencia que dan estos funcionarios policiales donde ella iba a foro y hablaba de la lucha y todo. ¿Cuál es el contexto de todo esto? Es que hay interés de colocar hidroeléctrica, de hecho ya hay algunos trabajos de sectores. Es más, si uno quiere poner, hay otras autoridades religiosas que entran al baile dentro de este escenario que estoy poniendo. Por ejemplo, está el caso del pastor evangélico, un ex carabinero que se compró ese terreno que le pertenecía. Que es un lugar sagrado, eso me refiero, es un lugar sagrado donde se hacen rituales constantemente en términos de la que es la conmovisión mapuche. Y él le vende, en definitiva, a las empresas que van a construir el tema de la hidroeléctrica y se ha armado como toda una mafia ahí en términos de prácticamente grupos paramilitares apoyados por carabineros para defender este trabajo que va a traer mucha plata. Para ellos, para el resto obviamente no. Entonces son la conmovisión de las cosas, del mundo, de cómo, esto está planteado desde el racismo, está planteado desde el clasismo, del que tiene el poder adquisitivo de tener una mejor defensa que la tuya, pero aparte de los medios que van generando también las tendencias propicias. Entonces, Chile es un país racista, sí, bueno, hay condena, yo lo mencionaba el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero llama la atención que la gente también lo sea. Bueno, uno dirá, es obvio, porque de una u otra manera esa cultura, el chorreo mediático siempre corre. Estamos imbuidos de eso y no podemos zafarnos de eso tan fácilmente. Por eso es importante encontrar pensamiento propio, pensamiento crítico, poner en duda cosas y pedir hechos. Eso es súper importante, pedir hechos. Estoy leyendo acá varias cosas. Oye, ya parece que ya encontró dueño el gatito que estaba ofreciendo la manda, recién lo había tirado ahí. Así que ojalá, que bueno. Así que dice, se va a dedicar a la gestión de búsqueda de hogares para gatitos y animalistas, y ojalá para mí algún día, dice ella. ¿Qué quiso decir con lo último? No sé. La pedofilia no tiene reforma. Este señor va a seguir abusando y este fallo no significa nada. Revista London Price dice aquello. Dime dónde vienes, cuánto tienes y te diré qué trato tienes, dice Rodrigo Castro. Estoy viendo aquí algunas cosas que nos van llegando. Agradecemos a todos quienes nos envían cosas a través del hashtag MatinalRDF. Lo agradecemos muchísimos. ¿Qué pasa? Estoy viendo, mandan, oye, nuevamente Ventana, ¿qué pasó en Ventana ahora? Oye, qué asquerosa la playa, mandan unas fotos de Ventana allá en la quinta región. Increíble, ¿eh? Como hizo una de sacrificio en este país, a nadie le importa un carajo. Vino la gente de Arica, por ejemplo, la semana pasada, viajó desde Arica hasta Santiago, no fue recibido, obviamente. Y a decir que ya no querían ser zona de sacrificio. Les van a poner otra termoeléctrica. Y que ha presentado, pero todo mal. Pero los que armaron el proyecto hoy día están en la evaluación del proyecto. Chúpate esa. Así es la vida. Ahí va la cosa. Oye, desde el año 83 más o menos, Arica, basurero. Plomo, arsénico, todo lo demás. Y está, pero más que comprobado. No es algo así como que sí, que pudo que haber algo de contaminación. Hay zonas que no tienen agua potable, porque están contaminadas. El agua potable y tampoco no se puede hervir porque este tipo de residuos no van. Son las bacterias las que mueren, pero claro, los metales. Pero los metales quedan. Sí. Entonces... no se evaporan. No tienen agua. No tienen agua. Dependen de la calidad y si es que no se echa a perder el camión aljibe que va para allá. Chile, po. OCDE. ¿Al servicio de qué? Del gran empresariado. Y déjame autodarme el pase gol respecto al tema del gran empresariado. Hubo una reunión de camaradería muy linda, histórica. Pasó casi piola, casi piola. De hecho, tengo una foto muy linda, se las voy a tirar ahora. Quiero preguntar qué creen de eso. El Partido Socialista invitó formalmente al gran empresariado a la sede del Partido Socialista. Ah, sí. Mesa grande. Osvaldo Andrade de Centro, Isabel Allende, todo el tema. Aguat, el de la guagua. El gran empresariado, Santa Cruz, toda la gente. De fondo, cuadro de Allende. Pa' morirse. Yo. ¿No me creen? Sí. Bueno, tengo la foto, po. Tengo la foto. Se vio como una reunión histórica donde por primera vez el gran empresariado, pero estamos hablando de empresarios, estamos hablando del gran empresariado, visita la sede del Partido Socialista, invitado por el Partido Socialista, valga la redundancia, como una manera de limar experiencia y de camaradería. ¿Qué les parece? Donde hay humo, pareciera que hay un fuego por ahí. Algo hay, interés. Algunos dicen ahí, sacúdete en tu cripta. Ahí. Chicho, Sudamerican Rocker. Increíble. No, encima que dejen puesto el cuadro Allende ahí. Es una falta de respeto, pero enorme. Es una falta de respeto, pero gigantesca. ¿Qué te parece? Es tan fácil manosear la memoria de las personas cuando no pueden defenderse porque ya han fallecido. Es un insulto, es terrible. Porque más allá de que uno pudo haber tenido alguna diferencia con el gobierno, diferencia muy por no políticas y de profundidad, pero porque exigíamos más, no nos quita el derecho de poder criticar este tipo de situaciones de gente que estuvieron con Allende, que estuvieron juntos en su gobierno, que fueron parte del gobierno y que justamente los empresarios fueron los que derrocaron al gobierno, los que llamaron a su brazo armado para que asumieran el poder total y que masacraran a los propios socialistas, los responsables directos son los empresarios, sobre todo, no solo de esa época, y que muchos de ellos todavía son empresarios, sino que el empresariado hoy día no tiene ninguna diferencia con el empresariado de esa época. Así, porque sigue trabajando por el interés. Claro. Y aquí... sigue trabajando en la misma línea. Quizá llame a la reflexión, me parece a mí. A los que sí, de una u otra manera, pacta por una u otra ideología política. Decir, bueno, yo soy de esto y mi línea es así y no me mezclo con ninguna otra cosa, que llame a la reflexión, me parece a mí. Claro. Debería llamar a la reflexión para que no se confunda, porque como bien dicen ahí, son contrasta, digamos, el hecho de que se reúnen en este sentido con un cuadro que verdaderamente no representa, no aceptaría, digamos, el hecho mismo. Se llama a la reflexión, a la coherencia, qué sé yo, a una definición concreta de lo que en realidad la gente son políticamente quieren ser, de dónde uno quiere trabajar, me parece a mí. Cierta forma, claro, se podría hacer una lectura desde el punto de vista de que con esto están diciéndole al empresariado que pese a Allende estamos juntos y estamos construyendo un país juntos y estamos levantando una sociedad juntos. Pero si el empresariado está ahí presente porque está sacando sus cuentas. Oye, pero es que estamos hablando, a mí me llama la atención el que esté la figura de Allende ahí. Estamos hablando de gran empresario, ok, ya lo empresario, todo el tema. Estamos hablando de que varios de esos fueron los que ayudaron a derrocar a Allende. Sí, por lo que decíamos hace un segundo. Ah, que justo estaba en otra lucha. Claro. Estoy escribiendo, no, escribiendo la cosa. Sí, pero estamos hablando de... ¿Sí? Loco, claro. ¿Qué les pasa? Uh-huh. ¿Ah? Ya sé que lo renovado, que se amarillar, todo el tema, pero un poco de sentido ético. O sea, no, tampoco... Pero por último, un sentido publicitario, un sentido, no sé, pues de marketing, no sé. Alguien que les diga algo a estos giles. Pero es un despropósito. Traer a los que derrocaron a hacer el partido y ponerme... Por último, saca el cuadro. Irresponsable, además, ¿sí?, de la muerte de tantos socialistas. Que creían en un proyecto, que creían en un partido, que creían en un camino marxista-leninista. Y hoy día son basureados, son escupidos por este tipo de situaciones. O sea, ¿dónde queda la moral de los socialistas de hoy día? ¿Dónde queda? Tomemos en cuenta, estaba la señora Isabel Allende, su padre... Ella misma, ¿cuánto le tocó padecer durante la dictadura, tener que salir al exilio? Bueno, no sé qué tan terrible puede haber sido el exilio de algunos. Pero más allá de eso, y ahora juntarse con los cuales derrocaron a su padre, con los cuales mataron a su padre, como que aquí no ha pasado nada. Somos todos amigos, brindemos y pucha, qué feliz de estar con ustedes. No entiendo, la verdad es que no entiendo. O quizás... Yo no podría aceptar una reunión de ese tipo con quienes fueron causantes de la tortura o de la muerte de mi gente, de mis seres queridos. No, yo no lo entiendo. ¿Será que están buscando camino de reconciliación, de reencuentro? Para superar las heridas del pasado. Del pasado, a lo mejor, ¿no? Yo creo que vaya la cosa, pero hay heridas que, bueno, hay gente que les cuesta re poco echarse un poco de povidona y pasó. Hay otros que no, cierto, nos cuesta más. Muy cierto. Algunos cicatrizan más rápido, claro, o les dolió menos. O, claro. No sé, pues hay varias cosas que uno podría ir perfectamente decir. Claro. Que uno dice que quizá por ahí van, entonces hacía un reencuentro de las distintas tendencias para el bien común, claro, para el bien de la persona. Ahora pensemos en el pueblo y gracias, y para el pueblo, juntémonos, superemos los empases del pasado y ya estamos bien. A lo mejor, sí, no sé, una manera de verlo, pero como bien dicen, claro, dependerá de la profundidad de las cicatrices y heridas que vayan quedando, quizá de ahí. Ahí irán. Uno pensando positivamente lo vería así, pero tratándose del mundo de mercado, la duda también vale la pena dejarla ahí. Claro. Sí. Pero hablamos de gente que lo derrocó. Fue terrible. ¿Sí? Por último, insisto, saquen el cuadro. Un poquito de deferencia, un poquito de pudor, digo yo. Como si nada. Como si nada, sí. Yo no. Allende, Salvador Allende era un reformista. En un buen sentido. Porque iba por reforma, a eso me refiero. Claro. Pues decía, la revolución, vamos piano, piano, va lontano. Para que gente no se confunde. Y hay que ser súper preciso, sobre todo cuando se habla de política. Pero el tipo que tiene una ética. ¿Ah? Uno puede entrar a discutir sobre su grandilocuencia y su proyección de trascendencia y todo lo demás. Oca. Pero un tipo con una ética y que la demostró llevar hasta el final. Puede haber salido arrancando como varios. Sí. Se quedó ahí. Tuvo las posibilidades. Sí. Dijo, no, yo me quedo acá. Uh-huh. Uno puede discutir si fue la decisión más correcta, la errada, lo que sea. Pero fue coherente. Uh-huh. Y sí. Lo que menos hemos visto del Partido Socialista... ¿Durante qué? ¿Cuánto? ¿25? Más o años. Más. Pero bueno, pongámosle 25 y que empieza. Es coherencia. Si algo no ha habido en el Partido Socialista, es coherencia. El Partido Socialista es como para no ser facho, pero tampoco es decir que soy de izquierda. De hecho, hubo Asamblea Nacional del Partido Socialista. El gobernador Humberto Toro, del que vamos a estar hablando en un rato más, es del Partido Socialista, que acusó a grupos mapuches a pito de nada. Según el intendente, salió hablando y lo está escuchando en la mañana, temprano. Él nunca dijo eso. ¡Está grabado! ¡Pero paren de mentir! ¡Está grabado! De hecho, es más, cuando empezó esta duda de si realmente lo había dicho y no todo el cuento, Bio, que fue quien entrevistó durante la madrugada, ¿sí? Sacó el audio. Y dice eso. Y dice que algunos confunden el tema de la violencia, y si escudan más encima dentro de la causa mapuche y todo lo demás. Pero él atribuyó a mapuche. No fue el único. No. Provincial, hubo senadores, hubo diputados que también lo hicieron. El provincial del Partido Comunista de Arauco. El provincial también. Se leí la declaración escrita. ¿Qué es lo terrible de eso en particular? Porque es bastante ambiguo, hay que decirlo, el tema de la carta. Es salir a pronunciarse a las 3:30 de la mañana, me parece, con muy poca información y tomando en serio como fuente a Emol. Sí. Que es el Mercurio Online. Por favor. Poquito de esa piensa. La mesura. Pensar. ¿Cuál era el apuro de sacar una declaración sin tener una exactitud de los hechos? Más allá de que hayan sido declaraciones del intendente o hayan sido declaraciones de quien sea. Hay que investigar, hay que profundizar. Hay que decir las cosas cuando se tiene bastante claridad de lo que se está diciendo. Pero no, era más fácil llegar y tirar una declaración. ¿Por qué? Porque, no sé, hubo una orden de más arriba, porque se le ocurrió, porque encontró que era lo más acertado en el momento, pero cometió el grave error de culpar cuando no había, o sea, hacerse juez de una situación en la cual no había ninguna claridad. Nadie le estaba diciendo que tenía que ser juez, pero se toman las atribuciones. Vamos a hablar, y cometen el grave error. Vamos a hablar de aquello a la vuelta de una pausa musical. A refrescar un poco. Está un poco caluroso acá, no como ayer. Ayer era una cosa. Esto era un sauna. O era que yo estaba ya más. Esto porque fueron largas jornadas. Vamos a estar hablando un poco también. Ayer hubo jornada de taller de radio acá, vino mucha gente de otras radios, de distintos proyectos, le agradecemos. Y fue una bastante positiva jornada. Tuvo el campeonato por ahí, quedaron varios lesionados, te diré. Ahí creo que Joaquín Cagopena está anda caminando así y todo lo demás, pero. ¿Vendrá mañana? Tiene que venir. En silla de ruedas, lo que Nita Larraín será, pero tiene que venir. A lo más Teletón. Sí, aquí dicen algunos, no se abrió la Grande Alameda, pero se abrieron otras cosas. Ahí va la cosa. Por ahí va. Nos vamos a ir entonces a una pausa musical. Prometo que esta es la última vez en la semana que tocamos este tema, pero a mí me gusta. Se llama Lanza la Primera Piedra de Juanjo Montesino, y nos vamos a ir con eso. Vamos a ir con esto de Juanjo Montesino, que se llama La Primera Piedra. Nos volvemos entonces al matinal de Radio Vía Francia, que en compañía ya nos queda todavía el último bloque. Hay cosas que van ocurriendo sin ninguna explicación. No te das cuenta si haces daño. Cuántas veces al año rompes un corazón. Las historias que aquí te traigo, que suenan en esta canción, son para ver si te ha pasado y te has encontrado en esta situación.

Y ya estamos de regreso en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Son las 12:06, por lo menos la emisión en vivo. Recuerde que todos los días se retransmite a las 6 de la tarde este mismo programa a través de Radio Villa Francia. Saludamos. Bueno, Aucan ya no está hasta ahora, pero saludamos a Radio Galáctica, que está hasta, si no me equivoco, hoy día es lunes, ¿cierto? Uh-huh. Hasta como las 2:30, porque después viene Sin Pelos la Lengua, uh-huh, en radiogaláctica.cl, la radio La Quinta Región, en la comuna de San Antonio. Seguimos nosotros acá viendo varias cosas. Bueno, hay muchísimos, a propósito de la foto que lanzamos, hay muchísimos comentarios, que van desde la vergüenza hasta cosas que no son reproducibles hasta ahora del día. Varias personas, tanto a través de Twitter como del Facebook. El Facebook de la radio es Radio Villa Francia, por si acaso. Tal cual, página de Facebook. Nos pueden encontrar ahí. No, hay cosas que no se pueden decir. Pero va desde, eso se llama traición, traición al pueblo trabajador, traición al pueblo mapuche, traición a los traidores, traidores, traidores, etcétera, etcétera. Estoy tratando de buscarlo uno que sea distinto. No. Por ejemplo, aquí hay alguien. Dice, este es Marcelo Andrés. Esto es a través de Facebook. Dice, muy bien. ¿Cómo se nota que no conocen la altura de Allende? Él no era antiempresario. Eso es parte de lo que repiten como loritos y no saben dónde están parados. Los países se construyen entre todos y si no digan cuál es la alternativa real. Eso por la foto del empresariado. Justificando que el PS... Mm-hmm. Bueno, se llama la atención que hay, son dos de las personas y las dos son de la Juventud Socialista. No, pero era como un dato nomás. Tampoco es para... O sea, que para ellos le da lo mismo los correligionarios de su partido y sus compañeros de partido que fueron asesinados por culpa del empresariado. Yo creo que él tiene razón, salvo en una cosa. Mm-hmm. Porque él dice, particularmente, vuelvo a buscarlo acá, lo que plantea él tiene que ver con, él no era antiempresario, no estoy muy convencido de eso, pero bueno. Tampoco. Eso es parte de lo que repiten como loritos, gente como nosotros. Mm-hmm. Claro. ¡Caca! Loritos. Y que no saben dónde están parados. Los países, en esta parte me quiero detener, los países se construyen entre todos, y si no, digan cuál es la alternativa real. Esa gente no construye con todos. Esa gente no deja que todos tengan los frutos de los países, en definitiva. Lo que hacen es acumular para que no todos tengan. Uh-huh. Ese es el problema de fondo. Claro que ese sí. El problema con el señor Aguad no es que sea feo. El problema del señor Aguad es que hace cosas feas. Uh-huh. El problema con el señor Santa Cruz, con el señor Constant, con el señor... Bueno, tengo aquí varios de los que puedo más o menos mirar de acá. Y estaba la creme de la creme, como sí, mira, Mario, de la creme de la creme de la élite del empresariado de este país. De un empresariado que jamás se ha detenido a ser solidario con el proletariado, con el pueblo, con la gente. Uh-huh. Solamente ellos piensan en cómo llenarse los bolsillos cada día más a costa, justamente, de la gente. Por tanto, ese nosotros no va. Porque lo que no piensan precisamente es en nosotros. Claro. No, nosotros así como yo, tú, los que estamos acá. En el nosotros, en el conjunto. Claro. En el todo. Piensan en la acumulación. Eso. Y va directamente a sus bolsillos, no al de todos. Ese es el problema. Claro. Y tengo entendido yo, si alguien me quiere corregir, está en su derecho, de que no era precisamente... A quienes repetimos como lorito, pero entendemos que no era a lo que apelaba precisamente Salvador Allende Gossen. Por lo menos lo que creemos. A lo mejor nos equivocamos rotundamente y ustedes nos quieren explicar la historia de nuevo. Así como cuando la democracia cristiana nos explica la historia de que ellos nunca apoyaron el golpe y todo ese tipo de cosas, están en su derecho de poder aclarar y poner los puntos sobre la I. Pero desconocer la historia tiene costos de cara al pueblo. No se pueden borrar las palabras que se han dicho. Y que quedaron grabadas, no solamente en los periódicos y en los escritos de la época, sino que también en las locuciones y en las grabaciones que hay. acerca no solo de los discursos, sino que también de tantas conversaciones que y entrevistas que hay. Y uno ahí puede sacar, escribir la historia mucho más veraz que aquella historiografía que nos muestran algunos tipos que lo hacen con ciertos deseos de meterse en la... o sea, de cambiar la verdad. Bueno, era para comentar, porque a propósito estamos hablando de ciertas cosas, recordé que está esa fotografía guardada por acá, que esto ocurrió estos días, estoy especulando ya cuándo fue, pero fue reciente, me parece que fue este propio fin de semana, este recién pasado. ¿Para qué pasar? Dice, le vamos a decir London, porque revista London Pride es como muy largo, ¿no? London. Los partidos operan como sectas fanáticas, van a justificar lo que sea, incluso que el empresariado financiara el golpe. Sí, porque es como que un día se levantaron los milicos y dijeron, vamos a hacer un golpe. Claro. Pero bueno, cada uno justifica, y yo creo que sí, que generalmente los partidos funcionan como sectas y son capaces de justificar cualquier brutalidad, cualquier brutalidad. Por eso, de una u otra manera, los partidos propiamente tal son las instituciones menos queridas en varios encuestas de percepción a nivel global. Es un fenómeno, no es un tema particularmente de Chile. Esto de entrar a justificar cualquier cosa en pos de la unidad de un partido, no, hoy día la gente no se lo compra tan fácil. No. Hoy día la gente está dispuesta a valorar, por así decirlo, hechos. Puede estar de acuerdo con esto y puede discrepar con esto otro. Pero nada de que le digan no, tienen que decir que sí a todo lo que les digamos porque la unidad del partido es más importante. Eso ya no. En general, de hecho, nunca debiera haber sido así. Pero bueno, hay gente que le es bastante cómodo eso. Claro, porque no le significa tener que dar razón de lo que van a tomar como posición dentro de postura, dentro de una acción, de un hecho, sino más bien ahí seguir la corriente pareciera ser más fácil, porque cuando a uno les toca obviamente manifestar su opinión, ahí significa que también tener que tener fundamento para aquello. Eso es. Pero claro, yo creo que como dicen ahí, cada uno tiene una manera diferente de opinar frente a un hecho, pero el anterior comentario que salía por ahí que decía que aquí se captaba menos de la historia y que había, ¿cómo es? ¿Cómo se repetía cosas como lorito? Creo que no tiene para qué. Acá repetimos cosas como lorito. Que ya no reflexionamos mucho lo que decimos y pedimos las disculpas del caso por repetir como loro. Me parece que es demasiado también como darse más qué sé yo, autoridad de juicio frente a un tema que sí llama a una interpelación, a una interpretación y sobre todo a una coherencia. Sobre todo a eso. Mira, fíjate que Mario Gallego que dice dos cosas. Una, aquí no hay dobles lecturas ni buenas intenciones. Eso es desconocer todos los sacrificios de la UP. Yo, igual soy del PS en nacimiento, pero no hay que olvidar de dónde venimos. Venimos de la clase trabajadora. De hecho, parte del himno del Partido Socialista, por favor. ¿Ah? La Marsellesa socialista. Que la cantaron este fin de semana, hubo una asamblea nacional. ¿La habrán cambiado la letra? No. ¿No? Qué bueno, menos mal. Gente que uno conoce, estaba ahí, la letra fue tal cual, la histórica, la Marsellesa socialista. Sí. No se le quitó ni se le agregó ciertas cosas. Se cantó como se tiene que cantar. Ahora, bueno, ahí uno entra varias cosas. Volviendo al Partido Socialista, vámonos a Humberto Toro. Humberto Toro, gobernador de la provincia de Arauco, este fin de semana, durante lo que fue la madrugada, particularmente del día sábado, se refirió a un hecho que habría ocurrido en el sector, no que habría ocurrido, que ocurrió. Los hechos son los que están en ponderancia en ese incondicional, perdón, en condicional, que tienen que ver con lo que ocurrió en la parcela 31 del sector alto de Yeuyeo, la comuna de Cañete, en la cual habría resultado muerto en ese momento un carabinero, ojo con esta parte, pues se une Moll a esa hora y así lo publicó incluso en su edición impresa. Habría fallecido un carabinero y un parcelero. Sí. En la mañana siguiente se supo que el parcelero no estaba muerto y es más, el parcelero había dado muerte al carabinero, un cabo, en el cual habrían resultado también dos otros funcionarios uniformados heridos, uno de gravedad y el otro estaba con lesiones de bala. El tema es que, ¿qué llamó la atención acá? Las declaraciones que empezaron a dar algunas personas durante la madrugada y parte importante de lo que fue la mañana del día. Esto fue la madrugada de sábado. Sí. Acá tengo la información. Sí. En la madrugada de este sábado 15 de noviembre, el cabo primero carabinero Alex Gutiérrez resultó muerto en el sector del lago Yeuyó, en la comuna de Cañete, provincia de Arauco. Esto es la octava región, ojo, porque la gente se tiende a referir también con cierto grado de error en términos de la Araucanía. Esto es Arauco, esto es la octava región, no la novena, por lo menos en términos de distribución. El hecho fue calificado por oficiales policiales y autoridades de la zona como una emboscada. Era lo que por lo menos señalaba el coronel y varias personas más en a esa hora, en la que dos carabineros resultaron heridos y otros muertos al atravesar las balas disparadas de su chaleco antibalas. Eso es muy llamativo. Inmediatamente se comenzó a realizar un amplio operativo policial en el sector en busca de los responsables, como se había señalado. Pero fue... bueno, aquí estoy leyendo radiodefensa.cl, está citado ahí la nota, en la cual incluso muestra la parte donde Moll dice ataque armado contra parcela en zona de Yeuyó, un carabinero y un civil muerto. Sí. Pero bueno, durante la mañana varias autoridades se le van a expresar sus condolencias con la institución uniformada y de paso responsabilizar el hecho al clima de violencia y apuntando directamente en contra de grupos mapuche como responsables del hecho. Así lo hizo el gobernador de la provincia de Arauco, Humberto Toro, del Partido Socialista, quien tras repudiar el hecho señaló lo siguiente, cito textual. Este audio lo conocimos ayer. Ojo. Esto está publicado el mismo día sábado. El audio, que la gente tenía duda de que había salido de contexto, fue publicado ayer por BioBio, con quien Nabil se había referido en algún momento determinado durante esas horas de la madrugada. Para ser más preciso en términos de la información. Dice textualmente el gobernador, estos grupos que supuestamente adoptan una lucha histórica del pueblo mapuche pretenden ocultar en ellos sus verdaderas pretensiones que consisten en atacar de manera artera a quienes quieren vivir en paz. Sic. Se entiende que es una cita textual. Claro. A las declaraciones se sumaron Alberto Espina, de Renovación Nacional, Jacqueline Van Rysselberghe, de la UDI, y el diputado Jorge Tarut, del PPD. Asuma otro que no está sumado en la nota, Felipe Arboe, PPD. También. Era que no, de hecho, dice que raro, Felipe Arboe no ha dicho nada respecto a esto. Tate, pues, si había dicho. Lo chequeamos después. ¿Quiénes calificaron el hecho como un acto terrorista? Ojo, acto terrorista. A ello, durante la madrugada, se sumó la declaración, esto lo digo yo, lamentable, del Partido Comunista Provincial Arauco, en donde condenaron rotundamente la acción y apuntaba que el hecho ocurrió en territorio mapuche, siendo que ocurrió en la parcela 31 de este perteneciente hasta el antifundista, entregando de paso condolencia a la familia del uniformado. Está la declaración completa ahí en la nota. Quiero aclarar algunas cosas. Hay gente que se comunicó con nosotros y nos dijo, bueno, que eso no decía la declaración, lo decía. Y hay otra gente que nos señaló, es que bueno, el problema era nuestro. ¿Nuestro? Sí. ¿Por qué? Bueno, te voy a pasar a explicar. Porque eso, cuando ellos hablan de territorio mapuche, decían que si nosotros no estábamos contradiciendo. Uno preguntó, ¿en qué? Dice, bueno, ¿ustedes no reivindican que toda esa tierra es de mapuche? Yo dije, sí, ok. Pero si ese era el punto, entonces la declaración debió haber sido en base a la reivindicación territorial del pueblo mapuche y no en referencia hacia la muerte de un carabinero, lo lamentable que esto era, y que este era un delito grave y que bla, bla, bla, bla. Claro. Por tanto, hubiera hecho en usted una declaración en la cual se reivindica que esto ocurre porque hay una ocupación territorial en una tierra que le pertenece al pueblo mapuche y que está siendo ocupada por otra gente. Cierto. Ahí lo que tú me estarías diciendo sería efectivo. No hubo respuesta después de eso. Ahora, estoy diciendo lo que pasó durante estos días respecto al tema del cotejo de información. Luego de eso, de ocurrido, el parcelero aparece. Pues se había mandado cambiar del lugar, se salió arrancando. Quiero decir un par de cosas. Ahí hay dos cosas. Quiero aclarar bien la información y después ponderemos al respecto, porque hubo mucha especulación y las especulaciones nunca son buenas. Obvio que no. Por lo menos en términos de después uno puede tener opinión respecto al tema del hecho. Claro. El parcelero, identificado como Domingo Flores, de 73 años, a quien Emoldió o el Mercurio Online dio por muerto, y en su edición impresa así lo publicó, porque la edición impresa van en la madrugada, y ya había publicado cuando se enteraron de que estaba vivo. Por tanto, no es un zombie, no es una persona que resucitó, no vino a multiplicar los panes, ni nada. Es una persona que había arrancado y que el Mercurio dio por muerto, y porque le parecía mucho más grave, no sé, o le dijeron eso, o no chequeó. Hay diferencia entre leer, insisto, reportes policiales y hacer periodismo. Hay gente que no sabe hacer periodismo, podría haber llegado probablemente a una conclusión mejor. En fin. Esta persona confiesa, y eso es lo que escuchamos todos, ¿cierto? Pero no confesó porque sí, confesó porque hubieron peritajes. Y la PDI detiene a esta persona, que pasó a ser sospechoso, y esa persona reconoció el hecho y confesó que él había disparado a los carabineros, sin saber que eran carabineros, durante la noche. Y acá viene otra historia. Estoy terminando la parte de acá, porque ahí todos dejaron de hablar de ley antiterrorista, pasaron a hablar de delito, le bajaron el perfil y todo el cuento, ya no era mapuche. Esa es la diferencia. Con mapuche, terrorismo, condena, pena al infierno, todo el tema no era mapuche. Pucha, qué pena, delito, no, cómo se va a incluir la ley antiterrorista. Eso ocurrió, lo vimos todo. Lo ocurrió en la prensa, ocurrió en las autoridades políticas, ocurrió con cierta gente, ABC, hijos de vecinos, etcétera, etcétera. Todos se pronunciaron frente a hechos que no eran ciertos. Ahora, en términos de la historia y el testimonio que tiene este parcelero junto con la familia, tiene que ver con lo siguiente. Porque estos son los datos que la mayoría de la gente no tiene. Primero, carabinero llega por un supuesto llamado de parte de otra casa cercana, muy cercana o relativamente cercana, pues va a ponerlo en términos de distancia, porque eran como, entre comillas, familiares. Sí, una familia medianamente directo. El tema es que llaman desde otra casa diciendo que habían escuchado disparos. Y llaman a la central de carabineros, que pasa directamente a una cosa que se llama Senco. Senco envía unidades. Aquí es donde está la duda. Y aquí es donde está hay mucha información cruzada, y eso es lo que se está investigando hasta el momento incluso. Si los disparos se debían al hecho que ocurrió y que terminó con la muerte de los carabineros, porque eso todavía no está clarificado. Si los disparos fueron antes o después de... Exactamente. Y quiero explicar bien por qué. Porque esto lo ha dicho ahora incluso la familia, y respecto a las declaraciones que ha dado el parcelero. O a que habría sufrido un ataque. De hecho, incluso, es más, se habló de un incendio en primera instancia. En algunos sectores se reprodujo que se ha tratado de un incendio. Sí. Cosa que finalmente resultó no ser cierta. Eso es. Bueno. La versión de Domingo Flores, este parcelero, tiene que ver con lo siguiente. Él estaba en su casa, se supone que escuchó gente, había unas personas que estaban más o menos, que habían como amenazado y algo por el estilo, y él estaba en la casa a oscuras. Carabineros llega hasta su vivienda. ¿Y por qué llega? ¿Porque lo llama él? No. ¿O porque lo llama? Este es el dato más importante de todo esto. Carabinero estaba en el lugar. Porque estaba custodiando, y así se termina confirmando, una parcela aledaña. Que está de punto fijo. Carabinero estaba en el lugar. No es que llegó desde la central, se van a la comisaría y llegan para allá. Cuando llaman a Senco, por eso el tema de cuando llaman es lo que se está tratando de cotejar. Porque cuando llaman a Senco, envían gente de carabineros. Pero ya había gente y encuentran a los heridos, que eran carabineros. Ok, entonces entran carabineros, obviamente no de una manera amable. Y aquí es donde viene el gran problema. Sin jamás identificarse según la versión del parcelero. llegan rompiendo la puerta y los carabineros allá andan encapuchados, por si usted no lo sabe. Sí. Que usan unas cosas hasta por acá y todo el cuento con armamento de guerra y con todo lo demás. Ellos iban con implementación de fuerzas especiales. Chaleco antibalas, no iban a un procedimiento a ver un caso de violencia intrafamiliar. Ellos iban con implementación. Ahora hay que entrar a discutir si la implementación es de buena calidad o no, y alguien se está haciendo un negocio, porque el chaleco antibala uno lo vio, circuló esta información, estaba perforado completamente por el balazo que habían recibido. Bueno, entran, estaba en un rincón, pues hay una secuencia más o menos de los peritajes que hay, este parcelero de 63 años con una pistola y dispara a quienes invadieron su casa sin identificarse, armados y encapuchados. Y él dispara 3 veces. Uno da muerte al cabo primero de carabinero llamado, les digo inmediatamente, Alex Gutiérrez, y hiere a otro también de gravedad, y otro queda también lesionado. Acto siguiente, el parcelero arranca. Se va de ahí, o sea, no se va a quedar tomando café tampoco, probablemente, y sale de ahí. Esta es la tesis de la defensa del parcelero. Insisto, la formalización se amplió, va a ser mañana recién, día martes. Acusa legítima defensa. Yo quiero hacer una... Porque aquí hay dos temas a discutir. Uno, la situación del parcelero, y los quiero poner en el caso de si viene alguien a su casa encapuchado, armado, en la oscuridad y todo el cuento, sin identificarse como carabinero, y rompe la puerta de su casa y entra. ¿De qué hace? ¿Le ofrece té o café? ¿Se entiende el claro, contexto pues, igual? Tiene que defenderse de alguna forma. Se comprende. Ya, ahora... Hay más comprensión con eso, porque si hubiera sido la casa de un mapuche y recibe a alguien que no se identifique todo el tema, es un terrorista. Claro. ¿Ah? Estamos hablando de armamento de guerra en términos de, por ejemplo, puede tratarse, no se sabe, yo no lo tengo claro. Por ejemplo, se habló de una pistola, puede que no sea una pistola, esto lo vamos a ver recién en la formalización realmente mañana. Todo lo demás es especulación y los hechos que hemos podido ir cotejando. Porque puede deberse a que tenía balas matapacos, que se le llaman, que tienen una forma un poco distinta y esas logran atravesar chaleco antibala, uno se sabe. El tema de lo que sí sabemos, tiene que ver con el comportamiento que hay de parte de la prensa, de la clase política y de varias otras personas más respecto a cuando en el acto hay mapuche y cuando no hay mapuche. Eso lo sabemos a ciencia cierta. Cambia totalmente el discurso. Obviamente, el tipo de palabras, el tipo de cómo entregar la información, claro que cambia. El calificativo que acompaña todo el hecho, pareciera ser que, claro, cuando se trata de un mapuche es un terrorista, cuando se trata de otra persona tiene otra connotación. Claro, confuso incidente. Exactamente, tendiendo a que, por ejemplo, fuera un mapuche o no, algo da como para entender que aquí hubo alguien que se quiso, sí, de una u otra manera defender, porque en su casa llegaron unos desconocidos que no se identificaron, entonces dijo, bueno, ¿qué hago? Lo que tenía para defenderse fue el arma y, claro, y ocurrieron, las cosas ocurrieron así, lamentablemente alguien muriendo, pero haya sido un comunero mapuche, haya sido cualquier otra persona, el hecho es así. No tienen para qué tener diferente nombre, connotación, porque sea tal o tal otro que lo haga. Hubo también información esa noche, o en la madrugada, de que el parcelero habría sido herido por perdigones. También hubo información de que el parcelero habría sido llevado a un centro asistencial. Y también hubo información de que el parcelero había arrancado. O sea, cada uno daba la información que creía más pertinente o que creía que era más de acuerdo a lo que... Claro, si están diciendo que había muerto, pues no estaba muerto, tenía que estar en un centro asistencial. Pues obviamente cambiaron el cuento. La cosa está en que es preocupante de que acá haya personas que estudian 5 años de periodismo para entregar este tipo de información. O sea, que no sean capaces de hacer un trabajo, de le están pagando para eso. Por lo tanto, hacer un trabajo en el cual hacer una investigación y dar los datos exactos y no lo que se le ocurrió o lo que se imaginó él o el, no sé, pues el director. No, eso es preocupante porque llegan y tiran cualquier información y después tiene que estar... Y después la borran, ¿no? Po. Uh-huh. Ah, no dan implicaciones. En el Mercurio ayer yo estuve yendo de mall y no aparecía en ninguna parte la información de que había fallecido el parcelero. Porque lo habían bajado. Por eso la gente de Radio Villa Francia, que es bastante avispada, sacó pantallazo a esa información. Uh-huh. Sí, sí. Y está la fotografía del momento en que ellos publican aquello. Uh-huh. El tema es que, mira, el error cabe. ¿Ah? Errar humano es. Sí. ¿Por qué estamos con cosas y nos pongamos tan tan grave? Lograda acá la intencionalidad que hay. Eso clara. Uh-huh. Acá la mira, respecto particularmente al gobernador de Arauco, Humberto Soto, si no me equivoco. Toro. Humberto Toro del Partido Socialista. Uh-huh. Quiero aclarar esto, cuando nosotros referimos a autoridades y partidos, lo hacemos siempre. Uh-huh. Ah, sí, no es porque sea socialista. Es una práctica y en las notas, si ustedes revisan, siempre las autoridades van con sus respectivos partidos. ¿Por qué digo esto? Porque es una vieja táctica, quiero hacer una pequeña pausa con eso, es una vieja estrategia comunicacional que se da mucho en campañas políticas de no poner los partidos y poner los rostros y las caras y la gente no sabe identificar. Hay responsabilidades, funcionan ciertas estructuras y institucionalidad entre los partidos y son nombrados porque pertenecen a partidos. No hay alguien de la UDI en la gobernación de Arauco porque hay un gobierno que es de tal partido y va eligiendo dentro del conglomerado de partidos que tiene y los va nombrando. Y eso tiene una serie de mecanismos en los cuales también se han llamado a consulta al partido, etcétera, etcétera. Por tanto, es relevante poner la información del partido y es transparente hacerlo. Dicho lo anterior, el caso grave de Humberto Soto tiene que ver con una predisposición. Yo creo que Humberto Toro, no sé por qué quedé pegado con Soto, un Soto se me metió en la cabeza. En fin, debe ser el Carlos Pérez Soto. Humberto Toro debió haber sido, debió haber pedido la renuncia en momentos que militarizó la zona de Arauco para resolver un problema que es de privado. Que tanto le gusta decir a los gobiernos que es un problema entre privados. ¿Ah? Nosotros nos metemos. Salvo cuando se tiene que ver con el tema de empresa. Que tiene que ver con las forestales. Esto lo vimos hace muy poco tiempo atrás, en la cual se militarizó completamente la zona de Arauco, generando obviamente mayor tensión. Más que soluciones. En fin, respecto a aquello, el gobernador apresuradamente sale, ojo, acá no hay un error, sale a criminalizar porque no dice tenemos antecedentes de que fue un grupo mapuche, empieza a hablar de la lucha del pueblo mapuche, ojo, lucha del pueblo mapuche, en general. No se refiere jamás a una particularidad, no dice tenemos antecedentes de que fue un grupo mapuche, habla de una reivindicación histórica, habla de una lucha, por tanto hay una contextualización política. Él no se refiere a que podría ser un mapuche, él no se refiere a que hay mapuches muy muy mala gente en términos puntual que viven en tal zona, él se refiere a la generalidad de la lucha mapuche y le trata de dar él un condicionamiento de cómo debe ser. Eso desde ya es una falta de respeto porque está hablando de lucha. Pero lo hace en la madrugada, con la información que tenía. Está bien, es un tema del error. Pero jamás sale a rectificarlo. Jamás sale a pedir disculpas. Eso es lo más eso grave. Debe costarle inmediatamente el puesto a alguien. Discúlpame. Voy a decir algo, tal vez se lo he oído a los niños hasta ahora. Me parece, no sé si a usted le parece grave, pero a mí me parece más que preocupante que haya un gobierno medianamente progresista que le parezca muchísimo más grave que alguien le diga concha de su madre a alguien de la Alianza, que alguien criminalice a toda la lucha de un pueblo en su puesto como funcionario de un Estado. Porque así son las cosas. A uno le costó la salida. Claro. No que renunció porque ético. Le pidieron la renuncia a Juan Andrés Lago. Que después se diga, no, que él renunció para este, ya conocemos eso. sabemos que son gente que depende precisamente de una jefatura que le da la le da el cargo y se lo quita cuando quieran. De hecho, repiten mucho, uno no renuncia cuando quiere, sino cuando la presidenta lo requiera. ¿Sabes? Claro. Y estará todo el tiempo que sea necesario. Y a este, ni por curado. Por lo menos hasta ahora, nada. En la que era la provincia y era el cargo del actual ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo. Ah, sí, claro. Conocido de Humberto Toro. Y pues se olvidan mucho de que el gobernador de Arauco fue Rodrigo Peñalillo. ¿Por qué no se le pide la renuncia a Humberto Toro? ¿Quién está respaldando a Humberto Toro? Porque más de alguien dentro de la misma nueva mayoría debió haber dicho mejor que renuncie este antes claro, de generar un problema. Sí. ¿Quién fue? ¿Quién dijo no? Yo le pongo ropa. Eso es lo que hay que ver. Porque acá hubo una criminalización a una lucha. Ojo, no a mapuche hacia al voleo, a una lucha. A un pueblo. Él se refiere a pueblo mapuche. Y gente cobarde que se esconde detrás de eso para hacer acto ilícito y todo lo demás. Bueno, parece. Eso le debe haber costado el puesto, mínimo. Sí, claro. Pero como... Mañana vamos a ver la formalización de este parcelero, Domingo Flores. Van a haber muchísimos más antecedentes, probablemente los que se tienen hasta ahora. Y ya los medios manejan la situación de forma distinta, los políticos también. Claro. Mahmoud Alewi, subsecretario del Interior, dijo, no vamos a invocar la ley antiterrorista ni la ley de seguridad interior del Estado porque eso es un delito, es un homicidio. Pero antes, porque eran mapuche, sí, ley antiterrorista y todo el peso de la ley. ¿Cómo explicáis eso? Racionalmente, alguien me puede decir, sí, lo que pasa es que si hubiera sido un mapuche hay un contexto, por tanto hay una condicionante política, social y todo el cuento. Eso no es razón ni justificación para la ley antiterrorista. Ahora, quiero decir algo, y lo quiero hacer muy, muy en serio. Yo estoy por la derogación de la ley antiterrorista. No me interesa que le aplique la ley antiterrorista al parcelero tampoco. No me gusta jugar al empate y no soy lo suficientemente estúpido para perderme en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Gente decía, aplíquele la ley antiterrorista al parcelero ahora. No. Deroguemos la ley antiterrorista. Claro. ¿Para qué? Claro. Claro, cometió un homicidio, porque si no es justificarla, voy a aceptarla. Exacto. O sea, estar peleando en contra. Y eso es un cazabobo que hay que tener muchísimo cuidado. Y es muy común caer en eso. Ah, ya que le tocó al otro. Ya, pues ya, la ley de antes. Bueno, no quieren derogarla. Ya, pues sí, deroguémosla. Yo estoy por la derogación. Lógico. Yo también. ¿Para qué sirve esa ley? Sirve sí. Solamente para criminalizar a algunos. Aparte, el terrorista siempre lo va a definir el Estado. Además. Claro. Y cuando está del lado de quien está en la maquinaria gobernante, pareciera que ahí no podía salir quien pueda hacer recibir. Entonces, yo creo que no tiene razón de ser esa ley. La verdad que no. Es como decir que ya, pues, aplíquenle la ley antiterrorista a los banqueros. Sí, pues sí, producen terror en la población. La verdad que sí. Ah, pero no, ahí no. Entonces, ¿de qué sirve la ley de terrorista? Es para solamente criminalizar a un sector de la población bien determinado y se acabó. Y nada más que para eso. Si sirviera, por ejemplo, para que los que no suben el pasaje de metro y lo suben y suben y suben el pasaje de Transantiago, y el servicio no responde tanto a lo al costo que en ellos se va metiendo, entonces a ver si que a ellos se le aplique, porque nos crean cuánto terror nos van creando a nosotros. Entonces, si puede servir para todo eso, ok, aplíqueselo. Pero no tiene razón de existir esa ley, porque hay otro camino de justicia con que tratar los conflictos, los delitos que puedan seguir, digamos, manifestándose en el país. Y hay leyes pueden respaldar aquello, claro, entonces, ¿para qué llenar con más y estigmatizar a un sector de la población con esto de terrorismo, cuando sabemos de que en verdad los terroristas son otros? sí, la verdad. Entonces, sí. Esa es la situación que uno va encontrando en esta de lo que sucedió el día sábado. Muy lamentable, para que estamos con cosas, es lamentable, siempre que un ser humano pierde la vida es lamentable, pero lamentable también que las autoridades no sepan hacer su trabajo y no sepan entregar una declaración como corresponde y que no sepan ser políticamente consecuente con su forma de cómo llevar adelante este país, y porque lo único que logran con este tipo de declaraciones son divisiones, hacen de que la gente esté más uno contra otro y más gente se pone en contra de ellos. Y después se andan llorando y quejando de que bajan en la encuesta, ¿por qué será? ¿Por qué no nos quieren? ¿Por qué no tienen tanto odio? Pero son ellos con este tipo de actitudes los cuales hacen de que la gente no crea en ellos, no tenga ninguna fe en ellos y al contrario les da vuelta la espalda. Ahora el asunto está, y bueno, y van bajando cada vez que hay elecciones, bajan y bajan el porcentaje de la gente que vota. Y es por culpa de ellos. No le pueden echar la culpa a otro. Exactamente. El problema, insisto, es ese. El problema de fondo tiene que ver con, tenemos una justicia racista, lo comprobamos en la conversación que manteníamos mucho más temprano, y no porque lo digamos nosotros, lo dice una corte interamericana que hace una condena a la República de Chile, así está titulada, por aplicar de manera racista la justicia, lo dice textualmente. Ojo, no ha implementado todavía las sanciones respecto al tema de la condena, y así como va, parece que no va. Eso por un lado. Segundo, la predisposición de una prensa respecto a cuando ocurre una cosa en un lado y cuando ocurre en otra, cuando participa uno, participa otro. El racismo y el clasismo también está en la prensa. Muchos prejuicios y obviamente un manejo comunicacional que siempre quiere, sí, de esa manera, digámoslo, quiere crear una realidad y hacernoslo creer. De modo que entonces el modo de manejar los hechos, las informaciones, son muy tendenciosos y en ese sentido. Con una conducción más tendenciosa hacia, bueno, según la conveniencia, según lo que convenga, no sé, que convenga el interés del canal o de tal o tal otra persona que obviamente después quizás irá a pagarle. Y ahí es donde muchas veces sale información no comprobada, informaciones pero manoseada, y sin parecer, incluso sin interés de ir a verificar, porque hay cosas que en realidad puede uno esperar y decir, veamos, analicemos y entreguemos, pero no, porque obviamente la intencionalidad que está detrás obviamente es la que importa parecer, y de ahí que uno venga y se rectifique, hay que esperar muchísimo. Es el tema. Nos vamos a ir a otro tema. Mañana vamos a estar atentos de lo que pase con la formalización de Domingo Flores, este barcelero de 73 años. Vamos a ver cuáles son las pruebas que van a presentarse el tribunal, ya sea para mantener la presión, porque va a empezar el juicio recién y ahí se va a saber la fecha. Y ver si el gobernador Toro va en un momento determinado a renunciar o alguien le va a pedir la renuncia, digámoslo, porque ese es el punto. No es que renuncie, es que alguien le pida la renuncia. Vamos a irnos a otro tema que es bastante también tiene que ver con el tema del manejo de la prensa. Mira, justo estoy viendo atrás en la televisión, estaba pasando a alguien que tiene mucha relación con lo que vamos a estar conversando ahora. Paro docente de base, la rebelión de las bases. Me parece, quiero decir un par de cosas antes de esto. Me parece que estamos viviendo un hecho histórico. Ay, que me gusta decir eso porque está tan de moda decir que cualquier cosa es histórica. Me acuerdo de la Figueroa. Sí. Bueno, de ella vamos a hablar, pues. Por eso. Estamos en un momento histórico, ¿por qué? Porque estamos viendo algo que no es común que ocurra en Chile, primero. No es común que las bases se rebelen con un tema tan institucionalista y que tiene que ver con... Porque tengo gatos a los lados, ¿ah? Miau. Hola, gatito. Sí, estamos viendo un gatito negro. Ay, qué lindo. Este es el gatito que estaba recién en una foto dando vuelta acá y que ya parece que encontró hogar. Ah. Hola. ¿Cómo estáis? Bueno. Entrevistado por Radio Villa Francia. Sí, el gatito dijo que está muy feliz del próximo hogar en el cual va a llegar. Claro. Oye, muchas gracias a la gente. Lo retuiteamos recién y ya encontró hogar el gatito. Qué bueno. Buenísimo eso. Viene siendo el tercero que regalamos a través de estas redes. De hecho, el otro también. Demoramos un minuto y medio en encontrar hogar. Ah, qué bueno. El anterior. Así, ¿eh? La sí. Campaña de un gato para su hogar. Sí. ¿Ah, sí? La campaña de no compre mascotas, no sea pelotudo. También. Hay un montón de perritos, sí. Y un montón de gatitos, un montón de iguanas y de otras cuestiones dando vuelta. No compre mascotas. ¿Ah? No sea tonto. Cuida ya lo que hay ahí. Sí. Hay muchas que andan dando vueltas en la calle y que están esperando un hogar, están esperando que le hagan un cariñito, que le den comida, y ellos entregan bastante cariño y compañía. Bueno. Volviendo a lo que estábamos conversando antes, que un gato viene a interrumpirnos acá, un gato bebé más encima. Es un hecho histórico en el sentido de que no ocurre frecuentemente de que las bases se rebelen. Tenemos una visión y una cosmovisión y una forma en términos de lógica y de estructura mental tan institucionalista que generalmente la revueltas son bien pequeñas. No hay rebeldía ni rebeliones de base, que me parece, dicho sea de paso, muy bueno. Y particularmente muy bueno en el Colegio de Profesores, que ha sufrido de una pasividad. De hecho, se ha reclamado hace mucho tiempo que ha ido perdiendo fuerza por lo mismo. Y si alguien debería estar contento en la dirección del Colegio de Profesores de que esté ocurriendo, de que su base le interese y estén preocupados y dispuestos a pelear por reivindicaciones que son históricas, como el caso de la deuda, valga la redundancia, deuda histórica, y reivindicaciones que tienen que ver con la dignificación del profesor y profesora. Sin embargo, estuvo una teleserie, había un paro convocado para el 10 de noviembre. El día 8 de noviembre, viernes, hay un telefonazo. Esto está ya todo. Hagamos una pequeña prehistoria antes del 8 de noviembre. Está octubre, está agosto y todo lo demás. Pero en agosto, también la misma dirección del Colegio de Profesores había llegado a un acuerdo con el Mineduc, aprobado por la Asamblea Nacional, que está representada, valga la redundancia, por los representantes de presidentes regionales del Colegio de Profesores a nivel. Ok. Y en agosto se hace una consulta nacional docente y es rechazado mayoritariamente ese acuerdo que había llegado la dirección del Colegio de Profesores con el Mineduc. Y se vuelve a cero a discutir. Ojo, se había aprobado ya y las bases dijeron nones. Se volvió. Y bueno, llegamos hasta 8 de noviembre, para resumirla, hay harto material y bastante información entre medio, pero 8 de noviembre, llaman por teléfono previo al paro que iba a iniciarse el 10 de noviembre, era un paro indefinido, hubo un paro de advertencia. Y dentro de la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores se había designado que primero se iba a pegar un aviso, segundo era un paro de advertencia, y si no ya habían respuesta satisfactoria por parte del Mineduc, se iba a dar inicio, porque hay un calendario que corrobora esto, el 10 de noviembre se empezaba un paro indefinido. Y bueno, hay un telefonazo, del asesor de Valentina Quiroga, subsecretaria del Ministerio de Educación, y llegan a un acuerdo con Jaime Gajardo, acuerdo que después firmado. Sí, y viene la rebelión de la fase, sin consulta. Sí. Fue aprobado, ojo con esto, fue aprobado. Sí. Fue aprobado por la Asamblea Nacional por 113 votos contra 58 votos en contra. Sí. Y las bases dijeron no. Por dos razones. Una, porque es insuficiente y tiene que ver con temas de los acápites de los 5 puntos. Más o menos que la gente estaba en desacuerdo. Pero por sobre todo por la forma en que se había llevado a cabo esto sin consultarle a las propias bases, que son las que de una u otra manera deciden. Obvio. Y que en última instancia son las que van a vivir con eso. Sí, claro. Y dan por iniciado de igual forma el paro el día lunes 10. Habían varias comunas, no tantas, pero habían comunas que dijeron nos vamos a paro igual. Y se fueron a paro. ¿Y el Colegio de Profesores? Nada, me refiero a la dirección. Y el paro empezó a sumar. Hay alrededor de 150 comunas a lo largo de Chile, que están en paro de profesores. La mitad o más de la mitad de sus respectivas comunas. hay presidentes regionales que no se pueden aparecer por sus sectores por lo mismo. Entonces, acá hay un obviamente una disputa al interior del colegio de profesores, porque esto ocurre al interior. Ante esta rebelión que se arma, el día jueves pasado, Jaime Gajardo dice que se rompe la mesa con el Mineduc y se congela las relaciones con ellos. Él dice que no, es porque faltaban algunas cosas y todo el tema. Todos saben que fue por la presión. Pero se cueca, segunda pata. Sí, porque él, de hecho, ayer da una conferencia pequeña y él dice que nunca fue por el tema de la presión de esta movilización, sino que había sido porque el Mineduc no había querido responderse de algunas cosas. ¿Responder qué? Si ya estaba aprobado por ustedes. Ya pero, estaba firmado. Pero fue la presión y se dice vamos a ir a una Asamblea Nacional el día sábado. El sábado hubo Asamblea Nacional. Sí. Pueden revisar esa Asamblea Nacional en la crónica que está escrita por la editorial de Radio Villa Francia, en la cual cuenta cómo se realizó esta Asamblea Nacional. Quiero leer algunas partes. El ambiente era tenso. Esto fue en la casa del profesor, que está ubicada en Santiago Centro, cerca de Camin. ¿Te ubican por ahí? Sí, ya. Sí, Santo Domingo con Camin, creo. Por ahí. Sí, por ahí cerca. Una casa bien... Muy bonita. Glandota y bonita. Yo la conozco por dentro, sí. Bonita. Yo también, estaba ahí en algunas reuniones, sobre todo cuando fui dirigente de secundario, hace mucho tiempo atrás. ¿Qué te pasa? ¿Ah? Vos andáis jugando a la pelota con O'Higgins y venís con temas acá. Ya. Decirme viejo. Continúo. ¿Ah? No le he dicho viejo a nadie. Le hacía bullying a José Miguel Carrera y venís yo no con... le he dicho... Ya. El ambiente era tenso, pero en la instancia estaba en la instancia estaba el ánimo dispuesto a reflexionar y analizar el fenómeno que estaba ocurriendo en las bases, las que ya cumplían casi una semana movilizándose en más de 100 comunas de Chile y que obligó a la directiva encabezada por Jaime Gajardo a congelar el acuerdo del Mineduc el pasado jueves y revisar decisión en una asamblea nacional con los presidentes de las regiones de la asociación gremial. Pausa esta parte. Quiero decir una cosa media anecdótica. Durante la semana una militante de un partido que dijo que este movimiento era de la derecha. Bueno, porque en una de las publicaciones del Facebook de la Voz de las Bases, que en definitiva ha ido tomando como vocería de este movimiento, decía apoyar el gremialismo contra este gobierno. Y él creía que gremialismo significaba UDI y no que el Colegio de Profesores es una asociación gremial. Lo digo porque me parece chistoso que militantes de algunos partidos sean tan tarados. Quiero decir eso nomás. De hecho, se llama Colegio de Profesores AG. Porque es una asociación gremial. Claro. ¿Y qué fue? De hecho, se creó durante la dictadura. Sí. Sí, es un hecho. Sí. Antes existía el colegio de profesores. Solamente no era asociación gremial. De hecho, un amigo también me dijo, oye, el colegio de profesores nació en dictadura. Y vos también, po. Entonces, pero obvio. Sí. Pero si estoy hablando de un hecho objetivo. Bueno. El caso es que inicial la intervención se habló de mejorar la propuesta del Mineduc, obviamente, y se habló también de lo que estaba ocurriendo con las bases de los profesores, que en todo el país se estaba movilizando, descontento por el acuerdo logrado hasta ahora. Exigiendo que este sea revisado por las bases, en momento en que hubo la propuesta de algunos dirigentes que era importante sumarse al paro de las bases y apelar a la unidad del magisterio. Propuesta que hasta el propio Gajardo estaba dispuesto a discutir. Obvio, porque se iba a ver bien que la dirección terminara reconociendo las bases. Sí. Así como, ya, si sí, sumémonos al paro y esto sea un llamado, y ahora o nunca, y peleemos más de lo que tenemos incluso. Uh-huh. Y aquí entra Bárbara Figueroa. Bárbara Figueroa, que es actual presidenta de la CUT, llegó a la instancia, y llegó tarde, y pidió la palabra en su calidad de miembro del magisterio, que es parte también de la directiva. Por si no lo sabían, ella viene del Colegio de Profesores y pasa a la CUT. Fue en ese momento en que hubo un punto de inflexión en la dinámica que se estaba llevando y, según señalan varios presentes, todo cambió. Figueroa apuntó a que la instancia de decisiones dentro del funcionamiento del Colegio de Profesores es la Asamblea Nacional compuesta por los presidentes regionales y que esta es soberana. Luego apuntó a lo que denominó supuestas bases movilizadas a las que se refirió como orquestadas por la derecha y a sectores que quieren romper al magisterio, ante la cual no hay que aceptar chantaje. A ello agregó que lo conseguido hasta ahora es un paso importante que puede ir mejorándose, por lo que la instancia debía mantenerse el acuerdo con el Mineduc y lograr instancias para ir mejorando sin ceder a las presiones no representativas. Y ahí todo cambió. Vino como a alinear. Claro. Según, quiero citar esto. Rayó la cancha. La crónica es mucho más larga, obviamente. Sí. A poner las cosas en su lugar, porque no puede una dirigencia funcionar sin sus bases. Uh-huh. Y muy, o sea, muy autorizado será para decidir en algún momento, pero las consultas a la base es importante, porque en realidad la base es la mayoría de lo que en realidad van a vivir, todo lo que pueda acordarse en una instancia. Entonces es importante en cualquier institución escuchar la base. Exacto. Y caminar con las bases. Obvio. Y lo que pasa acá es totalmente lo contrario. Porque lo que está diciendo la señora Figueroa es que las bases están manejadas por la derecha, por lo tanto hay que llevar lo que diga la cabeza del asunto, porque ellos tienen la absoluta representatividad, soberana. Claro, y son soberanos. Déjame decirte algo. Igual tiene razón. Sí, no deja de tener razón en ese sentido, porque esa dirigencia fue elegida por las bases. Perfecto. Pero no creo que se hayan elegido dedocráticamente. Pienso que fueron las bases las que eligieron a sus representantes regionales para esta situación. Pero sucede de que si se va a tomar una determinación que afecta a las bases, lo que tienen que hacer ellos es bajar a las bases, preguntar por qué, porque ellos no son dictadores, sino que son representantes, y para ser representantes tienen que llevar la voz de las bases, por lo tanto, escuchar a las bases. Si las bases dicen no a tal cosa, ellos tienen que llevar la voz de las bases y no la voz de ellos mismos o que lo que les dicen sus partidos políticos. Tal cual. Yo lo veo así. Sí, entonces, el asunto va por ese camino. Aquí hubo una falta de respeto a las bases, porque ellos tomaron una decisión, en más de una ocasión, tomaron decisiones frente a las conversaciones con el Mineduc y asumieron de que las bases iban a estar de acuerdo sin consultárselas. Mm-hmm. Lo mínimo era consultarle a las bases. O sea, en el ideal de lo que debiera ser un sindicalismo y en lo ideal de lo que debe ser cualquier organización disque representativa es que la soberanía reside en las bases, independientemente que tenga razón en el mecanismo, independientemente que tenga razón de que, claro, la instancia de toma de decisiones es la Asamblea Nacional Colegio de Profesores, en la cual hay mucha militancia pro-gobierno, no es una sorpresa para nadie en aquello, y la disidencia que hay es muy poca, pero se supone que son representativos de algo, que un presidente regional, ¿qué es lo que ha ocurrido en esto? Las bases deciden tal cosa, llega el presidente a la instancia y vota de forma distinta. Uh-huh. Eso es lo que ha ocurrido y eso es lo que está generando una rebelión que, insisto, que a mí me parece bastante buena, porque habla de que están despiertos. Cuando apelamos a la organización y a la movilización de la gente, de los trabajadores y todo el tema, apelamos a eso. Uh-huh. No podéis borrar con el codo lo que estáis escribiendo con la mano. Que es muy triste cuando aparece una organización donde las bases están totalmente estáticas, están dormidas, mientras los dirigentes hacen y deshacen, y las bases no les dicen ni sí, ni no, ni si están de acuerdo o no están de acuerdo. En cambio, cuando las bases empiezan y dicen no, es que el camino no es por ahí, es por acá, quiere decir de que hay una base que es viva y que está caminando hacia sus reivindicaciones, y eso es importante. Obvio. Y que participa. Es súper importante, porque está participando. Participando también. No está dormida. Exacto. Y que hagan lo que quieran con ellos. No. Y eso es muy importante, porque llama a la organización al involucrarse dentro del proceso que se está llevando. Claro, estudiarlo. Exactamente, estudiar, analizarlo y reflexionar acerca de ello y manifestar opinión también personal frente a... Y eso me parece que habla de una madurez, de una manera, de una organización. Claro. Eso es muy importante. Y eso no está en contra de la representatividad legítima que haya, sino más bien contrario. Exactamente. Entonces, esa reciprocidad que existe entre la representante y la misma base es a eso que se está obviamente apelando y tomando en cuenta en que el que representa está ahí porque viene de una base y al servicio de las bases, obviamente. Claro, no son superhombres, no son dioses. Son personas las cuales fueron elegidas porque la gente pensó de que iban a poder llevar en la mejor forma esta organización. No para que ellos hagan y deshagan a espaldas de la base. El tema es que se termina aprobando, porque no se votó. que es lo más gracioso. No se votó, se alineó, sí, no se votó. No se votó. Para que nadie diga, oye, votaron por esto. Lo que se aprobó en definitiva y se evaluó como positivo el acuerdo con el Mineduc, mayoritariamente. Segundo, ante la consulta que hicieron algunos dirigentes y la petición directamente a la Asamblea Nacional respecto de apoyar al paro docente que se está llevando a cabo, o sea, apoyar a los profesores que se están movilizando a lo largo de todo Chile, se votó que no. O sea, no se votó, se dijo no, que no, se rechazó nomás. Claro. Y se dio una semana para sociabilizar los documentos que están puestos en la página web del Colegio de Profesores.cl y usted puede sacarlos allá. Están en hipervínculo o lo puede buscar en radiodefensa.cl. En lo que es la respuesta del Mineduc y lo que es la propuesta del parte del Colegio de Profesores. O sea, los presidentes regionales no van a tener reuniones con sus bases, sino que... Este próximo sábado. El próximo sábado con las bases. No. A eso se va yo. A sociabilizar y por eso claro. se puso a disposición en el Colegio de Profesores.cl. El contacto que va a haber entre las bases y los del presidente va a ser a través de Internet. No, pues sería bastante riesgoso, poner en riesgo a mucha gente. Estamos diciendo que a algunos probablemente no les va a ir bien en algunas reuniones, digámoslo. Entonces, si es la cosa pero así, la mejor renuncia. Pero la gente tiene acceso a poder sacar ese documento. Con esto, ¿qué se pretende? En definitiva, aquí hacemos lectura. Aquí hay tres lecturas distintas y hay dos apuestas, en definitiva. Las tres lecturas que tienen que ver una del Colegio de Profesores. Ojo, Gajardo tampoco está tan contento con esto porque todas las críticas van a Gajardo. Claro, y la cabeza de Gajardo es el que está en juego, po, obviamente. No, probablemente no la de figura porque la figura la vinculan a la CUT, no al Colegio de Profesores. Claro. Independiente que ella es del Colegio de Profesores. La lectura que hace el gobierno y la lectura que hace el resto, el profesor de base. La del profesor de base es que esto es tratar de diluir, tratar de generar el desgaste. Porque van a ser 2 semanas en paro y eso es desgastante igual. Claro. Porque se va a revisar recién el próximo sábado. El gobierno está preocupado, apuesta a ese desgaste, pero puede crecer también la situación. Y el que tenía como un aliado seguro y fijo y que no iba a tener mayores problemas se está convirtiendo en el gran dolor de cabeza de este gobierno. Se supone que con la dirigencia, con todo, no iba a haber problemas con el Colegio de Profesores. Porque, en definitiva, lo que estaba en juego acá es tratar de no generar mucha ola en... Viene la discusión ahora en la Cámara Alta de lo que es la reforma educacional o parte del paquete de la reforma educacional, porque este es un proceso mucho más largo que tiene que salir, por lo menos este paquete, sí o sí en enero, por lo menos en términos de agenda legislativa que tiene el Ejecutivo. Antes de las vacaciones de... Y claro, la disyuntiva está en que estas dos tesis, que tienen más o menos estos tres sectores, Colegio de Profesores, Gobierno y las propias bases movilizadas, es que pueden ocurrir dos cosas. El movimiento aumenta y se vuelve incontrolable y se convierte realmente en un gran problema político que ya fue avisado. Yo creo que aquí se subestimó. Fue avisado lo que fue la consulta nacional docente en agosto. ¿Se acuerda de esa consulta que demoraron como 5 días en dar los resultados? Sí. Bueno, segundo es que esto se desgaste por inercia, 2 semanas, insisto, de paro de profesores, es un desgaste aquí en la quebrada la de sería una de las más largas que se han hecho, me atrevería a decir fácilmente en los últimos 20 años. Pero los profesores nunca han estado tanto tiempo en paro, han estado por otras cosas, pero no necesariamente porque los profesores demandando un tema de deuda histórica. Siempre se ha terminado negociando. De hecho, hubo una de las más grandes que se reunió muchísima gente, que fue la NEF, como en el año 2008, si no me equivoco, 2008-2009. El punto acá es que todo indica de que el movimiento crece en vez de desgastarse, por lo menos lo que puede ver uno día lunes. Y esto se puede convertir en un gran problema político para un gobierno que en definitiva es llamativo porque viene llegando el ministro Nicolás Aguirre de Finlandia. Hablando maravilla del sistema finlandés, el que pone como centro en el sistema finlandés de educación a los profesores. Ahí está. Pero acá los profesores, Yuyo, así como lindo el viaje, bacán, oye, se juntó con los profesores que están movilizados. Oye, es que es tarde, ¿eh? Tengo que irme. Cómprate un auto, Perico. A ver, son una talla. Delfina Guzmán, mamá de Nicolás Aguirre. Bueno, en fin. El punto es que esto se tiene otra arista. Y me parece que eso también es lo interesante. ¿Cuáles son las otras aristas? De que se puede convertir en un gran precedente para un movimiento social en el cual las bases empiezan a reclamar a sus dirigencias. Puede empezar a ocurrir en la CUT. Sí. Puede empezar a ocurrir en distintas partes. De hecho, en términos de sindicatos, ya estamos viendo una nueva savia de gente menos cooptada de sindicatos. Hemos hablado reiteradas veces acá respecto a eso. De donde mantienen cierta independencia. Incluso militantes de Partido Político dicen, bueno, yo soy dirigente del sindicato, soy dirigente del sindicato. Mis trabajadores están primero por sobre todo. Claro que sí. Y eso rompe con una tradición que quiera esconderse o no, ha cooptado los movimientos sociales en este país, que tiene que ver con el sindicato amarillo, que tiene que ver con el sindicato patronal. Y que hoy día está en disputa eso. Hoy día uno ve más huelgas que antes, porque también hay dirigentes súper jóvenes que están aprendiendo incluso todo ese proceso laboral. Cierto. Y se están empoderando. Y a mí me parece súper bueno. Hoy día gran parte de la base de este movimiento que se ha denominado rebelión de las bases del paro docente son jóvenes. Exactamente. Sí, es una sabiduría nueva y jóvenes que entraron a estudiar pedagogía, jóvenes que son profesores, a sabienda que uno de los trabajos más charcha y más mal remunerado respecto a lo que trabaja, están pidiendo una cosa sumamente simple, 50-50. Claro. Están pidiendo no llevarse pega para la casa. Sí. O sea, ya trabajan lo suficiente, le pagan poco y más encima tienen que seguir trabajando en la casa. Además. Que haya el tiempo suficiente o que se remunere eso, pero que es parte del trabajo. Tienen que preparar clases, tienen que corregir pruebas y todo lo demás, y nadie les paga eso. Y más encima son ninguneados históricamente. Eso es un gran desafío. Por eso muchos de los este movimiento de profesores, no solamente jóvenes, pero la mayoría está compuesta por gente muy joven, ven esto como histórico, es ahora o nunca, es dignificar el rol del profesor y profesora. Exactamente, y es una oportunidad obviamente para la misma mejoría del sistema educativo, porque si queremos una reforma educacional verdaderamente bien planteada, no se puede dejar de lado a los profesores. Ahora, lo bueno e interesante de esta situación, de todas estas movilizaciones, es que si logran ganar, va a ser un precedente para para los profesores actuales y los que vienen en camino, para poder decir, bueno, si ellos pudieron lograrlo, ¿por qué nosotros no podemos lograr más? Entonces, en ese sentido, es importantísimo de que logren ganar esta batalla los profesores, pero es complicadísimo para el gobierno que la ganen. ¿Por qué? Porque, como decía Toño hace un momento, y es cierto, no solo van a ser los profesores, sino que también van a ser todos los empleados públicos, la gente de la CUT, la gente de los distintos gremios, van a levantarse y van a decir, paremos el asunto, podemos hacerlo, si lo hicieron ellos, ¿por qué no nosotros? Si ellos fueron capaces, ¿por qué no podemos ser capaces nosotros? Y van a venir todo una movilización en gran escala. Que va en directo desmedro de dirigencias que ya están... Claro, van a descabezarlas. Yo no quiero ocupar el concepto añejo porque no tiene que ver, creo yo, con un tema etario, no tiene que ver con un tema de edad, tiene que ver con un tema de práctica y de forma. Y empezar a erradicar ciertas prácticas me parece bien, y este medio a disposición cuantas veces ustedes quieran. Y erradicar a aquellos que tienen esas prácticas. ¿Por qué? Porque si se limpia, hay que limpiar de frentón. Nada de que... porque ¿te suena tan mao eso? ¿Ah? ¿Te suena tan mao revolución cultural? No le fue bien, digámoslo. ¿Ah? No, si uno ve a China, no le fue bien, digámoslo. Pero la idea era buena. Claro, cambio profundo, barrer y instalar gente nueva, porque la gente que está viciada no sirve. La gente que ya tiene malos hábitos no van a cambiar. La gente vieja es mañosa. No toda la gente vieja. Una respuesta así. Oye, mira, dice Mario Gallego, dice, lo que pasa es que hay jóvenes sin miedo, muchos de ellos tuvieron la revolución pingüina en adelante. ¿Sí? Una generación que nació sin esa tara, trauma histórico de la dictadura, de la cacha de la espada. Sí, cierto. Y por eso es gente que viene más limpia. gente que viene más con más decisión, además. Entonces, y con ganas de aprender. Exacto. y de autodidactamente, o sea, claro, ir aprendiendo en el proceso. Y de allí construir junto con los otros. Exacto. Porque asumen de que ellos no la saben todas. Uh-huh. Y asumen de que sí pueden aprenderlo, pero con sus iguales. Y eso es importante. Bueno, un pequeño cachito, porque me están esperando la gente. Dijimos que íbamos a hablar con la sí. gente de la Feria de las Pulgas de este. Así que vamos a contratar, estoy en eso. Para que prosigan, pero sí, nos vamos con ese llamado que teníamos pendiente. Perfecto. Entonces, bueno, siguiendo con el tema, es cierto de que hay gente joven, gente que se preparó de otra forma, uh-huh. que luchó, que sabe lo que es la organización, sabe lo que es respetar al prójimo y saben lo que es pararse frente al enemigo y decirle esto no me gusta. Uh-huh. Y eso es importante. Claro, están haciendo cada vez más uso de su libertad. Claro. Que también pueden aportar en el uh-huh. camino, qué sé yo. Me parece. Entonces, en ese sentido, sí. Entonces, estamos acá, entonces, como les decíamos, conversando, y vamos a tener una señal telefónica, ¿aló? Al parecer. Uh-huh. ¿Aló? ¿Me escuchas tú bien? Sí, te escucho súper bien. Nosotros te escuchamos también perfecto acá. Estamos con Marjorie Carreño, que participa hace bastante años de esta Feria de las Pulgas. Tiene más de 10 años la Feria de las Pulgas del Parque Forestal. Ayer ocurrió un episodio, estuvimos hablando del primer bloque a partir de lo que ocurrió con Carabineros, ese gran contingente, pero viene ocurriendo hace varias semanas con parte, con control de identidad, con ir sacando a la gente. Marjorie. Sí, con harto tipo de hostigamiento. Cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo en el Parque Forestal, particularmente con la Municipalidad de Santiago? Mira, lo que está ocurriendo es no solamente con el Parque Forestal, yo creo que la Feria de las Pulgas del Parque Forestal es lo más visible de una serie de cosas que están ocurriendo hace harto tiempo en la comuna de Santiago específicamente, y tiene que ver con los permisos, tiene que ver con las patentes, tiene que ver con el uso de los espacios públicos. Por ejemplo, no sé, en las ferias a los coleros, a las abuelas que están vendiendo ropa usada o sus zapatos usados, se las llevan con todos los inspectores municipales. Acá en la Feria Portales hemos tenido varios episodios de eso. Nosotros como familia hacemos libros, creamos un juego, son puras cosas que pretendemos que sean un aporte, y hemos gestionado permiso en el municipio hace más de un año, y el tema de las patentes honestamente se mueve entre favores políticos o favores económicos. En el Parque Forestal, al frente del Museo de Bellas Artes, la única señora que tiene patente para vender la tiene hace 54 años porque la heredó de su mamá. Uh-huh. Y ella me contaba que constantemente la gente que se puso en el café donde antiguamente estaban los baños públicos siempre reclama por todo y le echa a los guardias municipales y le echa a los pagos. Porque puso una cama elástica, que porque su puesto tiene tales medidas y ella sobrepasó, porque puso una caja con pelotas plásticas, que porque un día llevó juguetes, en fin, o sea, es una constante que los permisos y las patentes van para cierto grupo de personas y no para el común de la gente. Marjorie, nosotros tenemos entendido de que esto ya viene ocurriendo, como tú bien lo estás mencionando, hace varias semanas, gente que le están sacando parte, gente que cuando se va a poner la empiezan a molestar, hay gente que, por ejemplo, nos contaba una abogada que vivía cerca y que conoce hace bastante el tema de lo que es la feria, que fue allá porque se están llevando en su momento, ella vio por lo menos donde vivía, a una persona porque estaba vendiendo y le están pidiendo el carnet de identidad, no quiso pasarlo y se lo llevaron detenido. Ayer hubo un episodio represivo fuerte, el cual... Sí, ayer uh-huh. estuvo durante todo el día porque cuando, bueno, hubo un acuerdo de llegar más o menos temprano y a las 3 de la tarde todos estirábamos nuestros paños y nos instalábamos a vender. Uh-huh. Cuando llegamos a la feria habían 3 retenes móviles había un lanzagases, había una micro, y en la vuelta del museo también había otra micro y otro retén móvil. Carabinero en, a caballo, no sé, andaban a pie, estaban otros dentro de la micro, bastante intimidante la escena. Y claro, pasaron por los puestos siguiendo el carnet. Entonces yo dije, yo no ando con mi carnet de identidad, no, entonces nos tiene que acompañar. Y dije, pero ¿por qué? Me dijo, porque estás vendiendo. Yo dije, ¿me has visto vender? ¿Me has visto el entregar un producto y recibir dinero? No, pero es que, yo dije, ¿tú entiendes de qué se trata esto? Y me dijo, mira, yo estoy a cargo de este operativo, soy el subteniente Gajardo, y nosotros recibimos órdenes. Y yo dije, perfecto, pero ¿sabe el por qué no hace esto? Y le empecé a explicar, y se empezó a juntar la gente, y cuando iban puesto por puesto, nosotros, claro, empezábamos a hacer palmas para que se dieran cuenta que estábamos todos como defendiendo nuestro lugar de trabajo, y se corrieron para otro lado, pero con lo mismo. Uh-huh. Y después llegaron más carabineros, llegaron guardias municipales, y se generó una situación que fue ahí ya súper caótica, porque la escena que tuvieron conmigo la tuvieron como con 15 personas más, pero en esta ocasión una paca agarró a una mujer que estaba con su hijo en brazos, un niño que no llega a los 2 años, y a tironearla y tironearle las cosas. Entonces eso fue como demasiado, o sea, no puede estar un niño en sus brazos y tironeando la guagua con que estaba aferrada a su mamá, porque estamos hablando de una criatura que no tiene 2 años. Entonces es sumamente vulnerador, es súper maltratador, ya pasar todos los cánones que esté un grupo, te digo, eran 20 carabineros, eran 2 pacas tironeando un bebé con su mamá. Uh-huh. Y al compañero de ella le tenían, claro, los brazos torcidos y enredados en un árbol, ¿cachai? En el brazo doblado tiene el árbol, y otro paco con el otro brazo, y otro lo tenía del cuello. Lo que tú estás relatando está completamente registrado, de hecho. Claro, y fue una situación que obviamente toda la gente era como, oye, para, mira lo que estás haciendo, porque de verdad genera muchas el Estado, que salen, de verdad no sé si estarán drogados, dopados, súper engrupidos, pero la reacción de todo el que estaba alrededor de ella, oye, es un bebé, mira lo que estáis haciendo, esa era la intención, mira lo que estás haciendo, okay, puedes haber recibido una orden de desalojar el parque, de todo lo que tú quieras, pero tironeando a una mujer que está con un bebé en brazos, ya demasiado. Y ellos como que no entendiendo razones. Entonces por eso yo decía al subteniente Gajardo que se presentó y el que más menos estaba abierto, dije, yo sé que tú no vas a tomar ninguna decisión diferente a la que te mandaron, pero simplemente te estoy explicando de qué se trata esto. Uh-huh. Y ha habido voluntad, se comenzaron los diálogos, pero se comenzaron los diálogos y acá el municipio pretende normar de otra manera. Y acá, ¿qué es lo que defiende la Feria de las Pulgas? Bueno, lo que desde un principio han pretendido todos los pulgueros, ocupar los espacios públicos y poder trabajar. Porque quienes llegamos, quienes conformamos a la Feria de las Pulgas, es gente que se nos cierra las puertas en todos lados. O sea, en la familia nosotros hacemos libros y tiramos el paño a la salida del metro y tenemos que recoger el paño y salir corriendo como si vendiéramos anfetamina, como si estuviéramos vendiendo pasta base. Y vendemos cosas que hacemos nosotros. Y es legítimo que acá todos sabemos que, no sé, por las abuelas que se ponen en la cola de la Feria de Portales, es gente que la pensión no alcanza, que el sueldo mínimo no alcanza, y en la Feria de las Pulgas es eso. Llega gente que va a vender ropa que le regalan los vecinos, va gente que va a vender, qué sé yo, jugos, hamburguesas, estudiantes que no le alcanza la plata para pagar los estudios. Entonces somos gente que estamos viendo en el parque una oportunidad de tener un espacio para trabajar, porque no entregan patentes, porque no autorizan permiso, porque hay un doble discurso de apoyar a los artesanos, que son el patrimonio inmaterial de la humanidad, sobre todo acá en el barrio Yungay, que es la cultura, Pero al otro lado, al día siguiente, o ese mismo día en la tarde, te mandan a la fuerza pública y te impiden trabajar. Entonces, por un lado, te aplauden de las creaciones que tú haces, pero escóndala, pero guárdela, pero téngala en su casa y no puede salir. Tenemos entendido que Carolina Tohá lo que ofreció a la gente del Parque Forestal, a la Feria de las Pulgas, era un domingo al mes. Sí, pero tú comprenderás que un domingo al mes, y además que también con ciertas condiciones de pagar, porque en primera instancia había sido una suma, después 1.000 pesos, después lo de 1.000 pesos no estaba claro. Entonces, ¿qué es lo que defendían los organizadores de la feria también? El que si se hace una vez al mes y pagando una cuota, independientemente de lo que sea, con las características de quienes asistimos a la feria, era inviable, porque trabajar un domingo al mes no es suficiente. Y además estar pagando cuando hay gente que se gana, está todo el día y se gana 3.000 pesos. Porque de verdad te digo, si la gente que ha podido recorrer el parque, que va gente que vende, qué sé yo, su ropa, los zapatos usados, las carteras que le regalan los vecinos o discos que tiene del año la pera, entonces va y se gana 3.000 pesos al día. 4.000 pesos al día, tiene que darle un porcentaje al municipio. Entonces es como, oye, ya paren, pues sí, el municipio y Carolina Tohá, que me reservaré mi opinión, lo personal de ella. Nos estamos censurando en todo caso. ¿Cómo ella puede plantear, cómo ella puede usufructuar de una necesidad? Porque estamos hablando de gente que necesita un espacio para poder trabajar medianamente. O sea, hay la feria también está con muchos cesantes, muchos jubilados, gente inmigrante, gente que a pulso hace sus cosas, porque también hay gente que lleva sus propios productos. Al lado mío estaba un matrimonio de abuelos que trabaja haciendo alpargatas. Entonces, ¿cómo el municipio quiere llevarse su parte de gente que tiene una necesidad real de trabajar? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer entender, que eso no se puede hacer una vez al mes y que el municipio se lleve su parte. Si el municipio no tiene ninguna necesidad de esto, si esta plata saca por otros lados. O sea, Carolina Tohá, al igual que la Bachelet, porque tienen un pasado o unos padres X, la gente cree que por eso, y por ser mujer y por sonreír, son buena gente. Pero acá ha quedado en claro que ella es nada. Tienen un cerro de polvo bajo la alfombra y tienen una conducta que deja bastante que desear, que de verdad lo personal a mí me da vergüenza de género, porque mandarle gente a los coleros de la feria, que son cesantes, que son jubilados, es que hay que ser muy desgraciado. Es una conducta absolutamente miserable, porque esta mujer instala la represión, la política del terror, ese cinismo y ese carerrajismo de, claro, defender el patrimonio, de vamos a limpiar las fachadas, vamos a pintar las casas, y no a los rayados, y no a los grafitis, y hoy sí los artesanos. Este barrio se caracteriza por la cultura y la comuna de Santiago, que tiene tantos lugares, pero no ofrece ninguna solución. Entonces estamos hablando de algo que es totalmente humano y que es real. O sea, lo ideal sería que los jubilados no tuvieran que salir a la calle a ganarse 2-3 chauchas, andar buscando en las ferias o en los parquecitos o en donde hay una actividad, para ir a vender sus cositas y ganarse unas chauchas, porque la plata no les alcanza. O sea, si hubiera una jubilación decente, si hubiera los trabajos con un sueldo decente, si a los artesanos y a los creadores se les reconociera como tal y hubieran espacio, claro que esto no sería necesario. Pero además, como esa realidad existe y el gobierno local no hace nada al respecto, porque no hay espacio para los artesanos, para los creadores, ni para los jubilados, ni para los cesantes, ni para los inmigrantes. Entonces, como entre nosotros mismos tratamos de resolver nuestra falencia, tratar de resolver nuestras necesidades básicas, porque es una necesidad básica tener plata para comer. O sea, nosotros mismos generamos los espacios, y que eso se entorpezca, y que eso el municipio diga, ah, ok, una vez al mes, y siempre y cuando nos paguen la cuota de ir a inscribirse, y algunos pueden, pucha, ya, vamos a seguir el conducto regular, y fuimos a averiguar, y es un bypaseo que ni siquiera los empleados municipales entienden. Ah, y saque el papel acá, y ahora pase por caja, y tiene que pagar por 1,000 pesos, y la próxima vez también tiene que venir, y no sabemos si son 1,000 pesos o son 2,000 pesos. Entonces, no, es una cosa de no creer. Y eso tratábamos también ayer de explicarle a este subteniente que estaba a cargo, al Gajardo. Nosotros tenemos consignado, Marjorie, pero no hay de vuelta. Marjorie, que nosotros tenemos consignado que a cargo del procedimiento estaba un capitán de apellido Díaz, no un subteniente. Claro, cuando llegó y los que estábamos ahí, primero llegó el subteniente Gajardo, estaba temprano. Y como te digo, después hubo un momento en que llegó otro contingente más y además los guardias municipales que empezaron a sacar partes. Te queremos agradecer el contacto. Queremos solamente que nos precise lo siguiente. Van a seguir las organizaciones, por así decir, las coordinaciones, porque quiero también rescatar algo que tiene este registro, este video de lo que tú relataste hace un rato, que tiene que ver con la acción de Carabineros en contra de esta familia, de este tipo que lo tenían con un poste, en un árbol ahí amarrado prácticamente con los brazos todos doblados, pero contra esta madre con su bebé de 2 años, que fue la gente la que incluso empezó a hacer una especie de escudo, se mete y arma un escudo que finalmente logra que no sea detenida y logra que Carabineros se tenga que retirar del lugar. Lo rescato porque siempre hacemos eco y también siempre criticamos la pasividad que tiende a haber de la gente. Acá no la hubo, y eso también es un tema, creo yo, celebrable, que en definitiva la gente no está tampoco dispuesta a una pasividad respecto a estar viendo en vivo y en directo una injusticia. Sí, yo creo que esa reacción también tiene que ver con ya el hastío de es mucho, y lo hemos planteado mil veces, la necesidad de trabajar, de estar ahí, y el pasar por encima y avasallar con una mujer que está con su hijo en brazos y con un paño en el suelo vendiendo algunas cosas, o sea, no, todo tiene un límite, y yo creo que la Feria de las Pulgas ya está en ese aparato. Hoy estamos trabajando porque necesitamos para el lado allá en casa. Y como ellos no nos dan solución, la solución nos buscamos nosotros. Oye. Y además eso le incomoda a la autoridad local, le incomoda al empoderamiento de la gente. Pero es un tema que es evidente, la inoperancia de ellos, la ineficiencia, la falta de voluntad y los intereses creados también que tienen al respecto. Porque ¿del comercio? La parada de Carolina toda hace terminar todo movimiento organizacional de la gente. Bueno, empezó el gobierno de Carolina Tohá con lo que fue el desalojo en el barrio Mata del espacio que había recuperado gente del sector. Entonces hay una continuidad. Sí, como digo, en todo tipo de escala, con los artesanos lo mismo, en las ferias de artesanos también es lo mismo, se le niega los permisos, que se pierden los papeles, que estaban carpetas, que no sé qué, que venga mañana, y al final es como la misma política del cansancio y la inoperancia, que todo queda en nada. No hay fechas para trabajar, los artesanos andan inventando actividades para poder ofrecer sus productos. Nosotros mismos tenemos la casa llena de material y no tenemos espacio. Y como te digo, la gente ya, los artesanos de acá del barrio, andamos así, a la salida del metro tirando paño en las calles donde podamos. Y eso es inconcebible. Oye, te quiero agradecer el contacto, saludar fraternalmente a la familia Buendía, pues, obviamente, la editorial de los Buendía, y que estén muy bien, pues vamos a estar en contacto. Ya, pues, un abrazo a toda la gente de la radio, y de verdad que es súper complaciente y es súper, se agradece mucho, y de verdad que siento que es un abrazo fraterno con la Radio Villa Francia, que siempre está y que siempre da los espacios y que es un interés real y es un gran aporte el que hacen ustedes, ayudar a difundir esta realidad que no solamente pasa en la comuna de Santiago, y que también le pongan el énfasis a eso. Eso es lo que yo rescato de la Radio Villa Francia, que el énfasis está en el poder organizacional de la gente, y como bien dijiste tú, ayer hubo un escudo humano de no más, esto no, ya no se va a permitir más. Qué bueno, nos sonrojaste, Marjorie. que esté muy bien, saludo a toda la familia, buen día allá. Ya, un abrazo fraterno. Que esté muy bien, chao. Chao. Ahí estábamos con Marjorie Carreño, con quien estamos hablando, ella es participante de lo que es esta Feria de las Pulgas. Hace bastante tiempo conocemos su trabajo, una vez estuvimos acá presentándolo, sabemos este trabajo de artesano, tiene una editorial que es una familia, que arma manualmente, manufacturan temas que tienen que ver con temas de juego. ¿Se acuerdan el Cultrún, que es un juego de mitología mapuche? Que todo? Bueno, ellos lo crean y lo venden allá en el Parque Forestal, junto con otros artesanos, junto con otra gente que lleva su ropa, que lleva sus cosas, con lo cual logra hacer monedas para subsistir también. Entonces, me parece que es bastante descriteriado. Desafortunadamente nos tenemos que ir con una muy mala noticia. ¿Qué sucedió? Muy mala noticia. Esto ocurrió recién. El Comité de Ministros ratificó la construcción de la termoeléctrica Punta Alcalde con una nueva RCA. Estamos hablando de una zona ya saturada de contaminación de PM10 y estamos hablando de una ya denominada abiertamente zona de sacrificio. El Comité de Ministros esta mañana ha ratificado por tal la construcción de la termoeléctrica Punta Alcalde. Cosa que venimos anunciando hace bastante rato porque sabemos que una de las peticiones, muchos están concentrados en otros proyectos, ese es vital para el empresariado, para la minería en Chile, y fue una de las peticiones que hicieron los empresarios cuando Michelle Bachelet se reunió con Camilo Escalona. ¿Usted acuerda que hablamos de esa conversación antes que llegara Michelle Bachelet? Sí. Fue una de las cosas que más pidieron, que eran algunos proyectos. Este es uno de los proyectos vitales para el tema de la minería en el país, o por lo menos para el empresariado, sin importar de que estamos hablando de una zona ya saturada, donde hay ya varias termoeléctricas, no una, no dos, no tres, sino varias termoeléctricas y una cantidad enorme de agentes contaminantes en esa zona, que es la Valle del Valle del Huasco, hacia Vallenar, hacia la costa. De nuevo, ¿puedes decir eso nuevo? Que está cambiado los micrófonos. Sí, es que como se fue Bolívar, lo despedimos. Sí. Nuestro párroco Bolívar Paluco se retiró, como todos los días lunes, a eso de la... Se quedó más de lo habitual, de hecho. Está escuchando parte nomás, así que le mandamos un saludo desde acá y nos recordaremos el próximo lunes con él. Ahora así puede es. Hablar sin problema. No, yo me refería de que después de esta resolución que han tomado el Consejo de Ministros, habrá que esperar la voz del pueblo de Huasco en cuanto a cuál va a ser la decisión que van a tomar y cuál va a ser los pasos a seguir, porque sucede que recordemos de que en las veces anteriores, cuando han tenido graves conflictos ambientales, ellos se han parado en dos patas, han caminado, han hecho manifestaciones que lograron torcerle a la mano a esa inmensa faena de cerdos, y han hecho bastantes, han caminado bastante en ese sentido, y eso es lo importante, y por eso esperamos de que, estoy queriendo saber cuál va a ser la determinación de ellos frente a esta decisión del Consejo de Ministros de aprobar Punta Alcalde, que, bueno, sería un ente contaminador más para esa zona que está altamente contaminada. Ahora, ¿qué es lo que pretende el gobierno? ¿Es exterminar esa zona? ¿Es que no haya más seres vivientes en ese sector? Parece que para allá va la cosa. Terminar con la zona del Huasco. Qué lástima que así se vaya exterminando este país, porque no solo está avanzando el desierto a pasos agigantados, sino que lo están contaminando momento a momento. Y estamos hablando desde Arica hasta Santiago, más o menos. Porque lo que es el desierto ya pasó Santiago hace varios años. Esa es la situación caótica en la que nos encontramos como país, y es complicado porque la generación que hoy día está llevando a cabo esto no va a estar cuando los hijos, los nietos traten de vivir en este país. Entonces a ellos les da lo mismo. no le interesa ni le importa de que el país se extermine al final. ¿Por qué? Por la ganancia inmediata de unos pocos. Y que la gran cantidad, todo el resto del país tenga que aceptar lo que se le está dejando como herencia. Esta es la herencia que se le está dejando a las generaciones futuras y es una lástima, es preocupante. Y lo mínimo es que nos organicemos y de alguna forma exigir que se pare esta situación, porque es demasiado. Son muchas las situaciones que están pasando y no podemos aceptar más. En este momento estamos tratando de tener un contacto con el Huasco. No pudo ser en este momento. Y bueno, es lo que está sucediendo en el país. Una muy mala noticia, como dijo Toño hace un momento, muy triste noticia el hecho de que el Punta de Alcalde haya sido ratificada, ha sido aceptada y va a llevarse adelante ese proyecto, el cual va a contaminar aún más todavía una zona de sacrificio. El colmo que en Chile se acepten zonas de sacrificio. Zona de sacrificio significa que hay gente que está determinada a ser sacrificada por el bien de unos pocos. Porque hay un puñado de personas puedan llenarse los bolsillos de dinero a costa de la vida de otros. Y eso es lo complicado. Vamos a tener que esperar hasta mañana. Estábamos justo conversando, se cortó la llamada que íbamos a pasar. Así que se cortó la llamada, justo íbamos a ir al aire. Tenemos problemas en términos del contacto para hablar con la gente del Valle del Huasco, precisamente, que está siendo afectada por esta, insisto, hoy el Comité de Ministros de este gobierno, una cartera, así se evalúa actualmente, cambiando la RCA, aprobó la construcción de la termoeléctrica Punta Alcalde, una termoeléctrica de los proyectos más grandes que se han realizado hasta el momento en el país. Esto colocado en una de las zonas más saturadas de contaminación de todo el país, como es el caso del Valle del Huasco. Lamentable decisión, esperable en términos políticos, la verdad. Sabemos que los ministros obedecen a su jefatura. Es una decisión de Estado. Los ministros no votan porque sí. Entonces, este tema del argumento técnico, un ministro vota algo que el ejecutivo o el presidente o presidenta no quiere, se le pide la renuncia. Claro. Eso es sabido. Así que pone su renuncia a disposición. Exacto. Y se le acepta. Obvio. Eso es lo que se pide. Porque así se hace diplomáticamente. Sí, esto es una aprobación de este. Otra de las informaciones que nos llegan recién tiene que ver con el ex religioso Luis García, Lucho García. Fue condenado. Tengo acá, si me esperan un poquito, porque estamos con varias cosas. Él fue condenado por el tema de porte ilegal de armas. ¿Se acuerda que fue detenido y llevado en helicóptero por el propio Besmalinovich? ¿Se acuerdan ustedes de eso, no? En helicóptero sí, y todo claro. Ese cuento. Él condenaron a una pena remitida de 41 días más una multa de 5 UTM por porte ilegal de armas. Esa fue la pena para Lucho García. Con esta información nos despedimos. Mañana vamos a estar conversando, obviamente, de lo que está pasando con la termoeléctrica Punta Alcalde, la aprobación del Comité de Ministros, cómo sigue el paro docente. Vamos a seguir con eso mientras por lo menos siga. Y toda la atingencia y también la contingencia habitual. Mañana vamos a estar con Joaquín Rifo, como el Choco Rifo, exjugador de Colo-Colo. Papá de Joaquín no va a estar contento con esa comparación, obviamente, pero es lo que había. Esperemos llegue bien. Alfonso, los micrófonos ya, para que se pueda despedir. Bueno, un saludo para Luis García, para el Joaquín, que nos vamos a encontrar mañana, y para todos aquellos que nos escuchan día a día a través del matinal de Radio Villa Francia, de lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta la 1:30, dependiendo las circunstancias del día, a excepción del día viernes, que empezamos a las 10:30. Un saludo para todos y hartos cariños, en especial para la gente que escucha Radio Can o Radio Galáctica allá en San Antonio. Por mi parte me despido, nosotros nos estaríamos reencontrando mañana, tuvimos de harto, hoy un calor bastante agobiante, hidrátese bien, tome harta agüita, bueno, a la gente de Arica no, porque está medio complicado y a otras zonas de Chile no tienen agua, así que bueno, si puede hidratarse, hágalo, use bloqueador también. Sol está ahí también, da harta energía, pero a veces mucha, de cuidarse. Así como nosotros no, generalmente no cuidamos mucho el planeta. Así lo confirma este propio gobierno. Sí. Nos estaríamos recordando mañana a las 10 en punto de la mañana y puede escuchar este programa, obviamente, todos los días a las 6 de la tarde, salvo el día viernes, que vamos después de Cerro La Izquierda. Nos recordamos mañana, que estén muy bien. Me quedaba algo más por decir. Recuerde que hay un bingo. El día 22. Sí. ¿Sabes qué? Pasó una cosa bien loca ayer. Estuvimos en el taller de radio y todo lo demás. Compraron entrada y me regalaron una entrada. Ah, qué bien. Le quiero agradecer particularmente a Alejandro de la radio Manque. De esto es la radio de Rancagua. Que me regaló esta entrada para ir al bingo de este 22 acá en Villa Francia. Yo tengo mi entrada, ¿tú la tenés? No, no la tengo todavía. ¿Y qué esperáis? Estoy esperando. ¿Qué estás esperando? ¿Ah? Ya conversaremos. ¿Y ustedes que están escuchando, qué están esperando? Este 22, bingo acá, solidario, en Villa Francia. A las 21 horas comienza. Entra, esto es la Estepa 845, en el Salón Multigoso, ahí en el corazón de Villa Francia. Sí, nos vamos a encontrar todo ahí, en el bingo solidario, ahí por la Monza. ¿Les parece? Perfecto. Nada más que decirlo, po. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Nos encontramos mañana. Chao. Chao. La verdad o el fin son Dios. Quedamos los que puedan. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Quedarán nuestros cuerpos hinchados.